Esto es Istoka, no es Esparta, pero casi. No es Hiroshima, no es Nagasaki, no son los Álamos. No es París, no es Moscú y tampoco Washington, pero de todos sitios vamos a hablar, porque vamos a hablar de Apocalipsis Nuclear 2. Y en este, pues en realidad vamos a ver las consecuencias hipotéticas de una guerra nuclear, una guerra no convencional. Y bueno, si el anterior era aterrador, pues este es tres veces más aterrador. Así que agarraos, que vienen curvas. Y lo vamos a hacer con Benito Fuentes, que lo podéis encontrar en Twitter o X como @metbeni. Es meteorólogo de la Agencia Estatal de Meteorología y ya llevas en 4 programas. Este sería el 4, yo creo. Sí, creo que sí. Sí, porque sí, creo que sí. Y bueno, pues nada, pues bienvenido de nuevo, Benito, aquí para hablarnos de cosas agradables. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ti por estar de nuevo aquí, por cuarta vez, o 3+1, según cómo se mire. Oye, que sí, efectivamente. Y de hecho, ahí he dicho cosas agradables, pero hay gente que le encantan estos temas, ¿eh? O sea, que los disfruta. O sea, están como gorrinos en un lodazal. Yo el primero, te lo digo, porque a mí estos temas, aunque son duros, pero a mí todo lo que son hipótesis y cosas de estas me molan, especialmente las apocalípticas. Y ya sabéis que el que les habla pues es Gojix/Salduero en Twitter. Y nada, voy a decir las cosas que tengo que decir al principio, simplemente para que estéis informados, o alguien ha caído aquí de repente, bueno, pues que para que la sepa, ¿vale? Bueno, ya sabéis que a todos nosotros estamos en todas las redes sociales habidas y por haber, Twitter o X, en Facebook, en Instagram, en Telegram, en YouTube, en fin, en Pinterest, en fin, estamos en un montón de sitios. Y que nuestro correo electrónico es info@istocast.com. En nuestra página web es istocast.com y allí nos pueden dejar audios y pueden hacerse con las camisetas de Istocast. Bueno, ¿a quién le podemos mandar saludos? ¿A quién te parece? ¿Los servicios de emergencia? Aunque no sé si les... Por ejemplo. Lo llevan chungo en una situación así, me parece. Tienen todas las de perder en una situación como esta. Los supervivientes. Bueno, a los supervivientes, sí. Iba a decir, a los agricultores. Pues no sé si van a poder cultivar nada. Ganaderos, tampoco. Lo veo yo muy claro. En fin, muy chungo. Bueno, a todos ellos igualmente les mandamos un saludo enorme. Y seguro que nos escuchan a través de la app de Istocast para Android, sino las que tiene iVoox, tanto para iOS como para Android. Y bueno, pues siempre podéis, queréis que esto llegue a más gente, podéis ayudarnos. Bueno, pues ¿cómo lo hacéis? Pues con vuestros comentarios, vuestros me gusta, vuestros 5 estrellas, todas esas cosas ayudan a que llegue a más gente este podcast y otros tantos. A ver, yo creo que esto es una cosa que... A ver, hay... No sé. Ahora comentaremos, pero hay películas y cosas que te dejan un cuerpo regulero, ¿no? Pero no deja de ser ese tipo de películas. A ver, se me ocurre, ¿no? Sin tener que ver con esta temática. Requiem por un sueño es una peli que se ya te queda clarísimo todo, ¿no? O sea, no quieres saber nada, ¿no? Y la ves una vez en la vida y no la quieres ver más. Pero no deja de decir, bueno, pues vale, una peli que debía ver, ya está. Bueno, pues hay otras películas de esta temática pues que te dejan igual. Bueno, en fin. Pues esto debe escucharse, ¿sabes? Entonces, pasárselo, vuestro boca a boca es lo que más importa para que esto se distribuya. Pero bueno, los me gusta, las 5 estrellas, los comentarios siempre ayudan para que sea más orgánico. Y si queréis ayudarnos todavía más, bueno, pues podéis ser mecenas de Istocast. Tenéis 3 opciones: en YouTube, en Patreon y en iVoox podéis ser mecenas. Y nada, sin más, vamos a empezar. Vamos a empezar. No he querido desvelar las películas estas, tal, porque es parte del contenido. No quiero hacer spoiler. Pero se me olvidaba que si queréis estiraros un poquito más, pues podéis tomar la opción de, bueno, conseguir una réplica de lo que sería el real de A8. Así que si esa moneda que fue, digamos, la divisa del comercio internacional durante, bueno, ¿cuánto tiempo fue? Pues creo que fueron 2 siglos, una cosa así. Bueno, pues esa moneda que ayudó a la independencia de Estados Unidos, porque ellos no tenían una moneda que no estaba respaldada por nada, pues ¿en qué se apoyaron? Pues se apoyaron en esa moneda del real de A8, con la que se podía comerciar desde China hasta Europa, pasando por toda América, por supuesto. Y pues ese real de A8, de la cual después deriva el dólar, en fin, el símbolo del dólar, pues el real de A8, esa, la réplica, una réplica de esta, la podéis conseguir de plata auténtica en elrealdea8.com, elrealdea8.com. Bueno, pues podéis conseguir esa réplica. Si ponéis el código Histocast, pues los gastos de envío os salen gratis. Y recordad que esto es una iniciativa de nuestra queridísima Teresa Valcárcel, que es la mujer de rojo que logró que se pusiera el retrato de Bernardo de Gálvez en el Capitolio de los Estados Unidos. Así que en elrealdea8.com podéis haceros con esta réplica. Y si queréis colaborar con alguna protectora, refugio, en fin, pues yo os recomiendo particularmente a Proa Santomera. Los podéis encontrar en Instagram, ahí podéis contactar con ellos. Y ahora sí, ahora vamos a con el contenido. Bueno, Benito, pues nada, que vamos a comenzar, vamos a retomar un poquito en el sentido de ¿dónde nos quedamos en el anterior programa? En el anterior programa vimos todo el desarrollo de la bomba atómica, de desarrollo científico-tecnológico, lo hablamos, luego su aplicación directa, por desgracia, a ver, me entra la gracia, como en plan de, bueno, sí, vamos a aplicar este desarrollo. Pues sí, lo aplicaron, pero yo me río casi de humor negro, pues matando gente, o sea, literalmente, matando miles de personas. Y luego en los desarrollos después de los distintos tipos de bombas que estuvimos viendo. Y aquí es cuando ya voy a poner la presentación. Ahí va. La presentación, por cierto, la anterior presentación era, ya, bueno, tenía como enlace para el que escuchara el programa, pues histocast.com apocalipsis nuclear. Pues en este caso le añadimos un 2. Entonces será histocast.com/apocalipsis nuclear 2. Recordemos, histocast.com/apocalipsis nuclear 2. Vale, ahí tenéis la presentación, ¿vale? Entonces, estuvimos viendo ya que estábamos hablando del desarrollo de las bombas y todo eso, y tuvimos una última parte donde vimos cómo sería, y recomendamos una página web, ¿no?, para que testearais, ¿no?, qué pasaría si os da por destruir París, ¿no? En fin, París, otra ciudad que le tenga ganas. ¿Cómo quedaría, no? Entonces, bueno, más que cómo quedaría, hasta dónde abarcaría el efecto de la bomba y todo esto. Creo que era la página de Alex Wallerstein, si no me equivoco. Y sí. Buscarla, se llama Nuke Map, si queréis buscarla, ¿no? Entonces ahí pues vimos un poco el efecto de cada, así comparamos un par de bombitas y trajimos esta, voy a utilizar la palabra, es filmina, que el otro día pues alguno dirá, vaya palabra, en fin, pues desbloqueado, si no sabéis lo que es una filmina, bueno, pues es una transparencia, literalmente es una transparencia de estas que se ponen así para proyectar. Lo que pasa es que ya eso, pues no está muy en uso, ¿no? Y bueno, pues estamos con esta diapositiva, ¿no? En la cual, bueno, pues comparamos cómo serían los hongos. Es exclusivamente la altura a la que llegaría, ¿no? Y el tamaño, ¿no? También un poco de ancho del efecto, pero no todo el efecto en ancho de lo que podía producir una explosión. Pero bueno, igualmente es aterrador, ¿no? Porque no sé si viene en el diámetro que podría llegar, pero yo creo que se queda corto, porque pone ahí 50 kilómetros. Sí, ese es el radio. Sí, el radio. Habría que multiplicar por 2. Claro. Sí, para obtener el diámetro. Sí, sí, sí. Pero ese es el de destrucción total. O sea, eso sería lo que quería destruido en el momento, entiendo yo. Porque ahí sí lo pone arriba. Lo que pasa es que no lo llego a leer porque estoy destructivo. Sí. Sí, ahí lo tiene. Sería el radio de destrucción. Pero ya no, después otros efectos de, en plan, entiendo que otras ondas, ¿sabes lo que te quiero decir, no? Que había distintos tipos de radios. Bueno, pues yo creo que no se recogen ahí. Porque la verdad es que hay alguna que, por ejemplo, la bomba Tsar, 50 se me queda corto de radio, pero bueno, quién sabe. Bueno, comparadlo. En el de Alex Wallerstein lo podéis comparar. Bueno, el caso es que estuvimos hablando de esto, ¿no? De, en plan, por comparar un poco el tamaño del Everest con las distintas bombas, hasta dónde, cuál sería, a qué altura llegaría. Alguna llegaría casi al espacio, ¿no? Y la destrucción y el poder destructivo que tiene cada una de ellas. En fin, un poco por poner en contexto de, en plan, esto es un disparate, ¿no? ¿A dónde vamos, no? Y bueno, pues desde aquí vamos a empezar, ¿vale? Así que por donde tú quieras, Benito. Pues vamos allá, vamos a empezar por aquí. ¿Qué tal? Vamos a empezar por aquí, por esta tercera historia que prometí en el programa anterior. Y que vamos a desarrollarla ahora. Probablemente sea una historia, va a ser un what if. Esperemos que no sea un futuro cercano o un futuro lejano, sino que siempre quede en ese what if. Y si bien en las dos historias anteriores narraba sobre todo los miedos de los científicos, las preocupaciones y todo lo que podía ocurrir y acabó ocurriendo, ahora hemos de decir que para lo bueno y para lo malo hemos cruzado una línea que ya no podemos desandar. Ya hemos entrado de lleno, bueno, en el año 42, si no recuerdo mal, en diciembre, en la era nuclear, y no podemos volver hacia atrás. Entonces, la guerra nuclear, para lo bueno y para lo malo, tiene un montón de utilidades. Y aquí vamos a ver, por supuesto, nos vamos a centrar en el tema de la bomba, como hablábamos en el episodio anterior. Y es que ya indiqué en aquel episodio que una bomba nuclear no es una bomba. Has dicho que la guerra de la guerra nuclear tiene un montón de utilidades. Entiendo que quería decir la energía nuclear. Porque, sí, eso, perdón. Sí. Para decir, pero este hombre, en fin, sí, no es que pasa nada. Estamos grabando en unas fechas en las que suena mucho esto y además como vamos a hablar de guerra nuclear, pues al final uno ya pierde un poco la noción de lo que estás hablando. Y como comentaba antes, ¿no? El arma nuclear no es un arma convencional en el sentido en que ya expliqué el episodio anterior. Que parte de la energía liberada era, vamos a decirlo así, fuego, entre comillas, ¿no? La destrucción que provoca la onda expansiva, etc. Esto lo señalo porque muchos comentarios que he escuchado, no digo despectivos, ni mucho menos, pero hablan de cómo el, y esto es cierto, cómo el bombardeo de Tokio de marzo del 45 dejó una cantidad de víctimas, en torno a 100.000 víctimas, y podría ser comparable al bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Y esto tiene parte de veracidad, pero también tiene una parte que conviene señalar, y es que el bombardeo de Tokio para poder realizar ese bombardeo fueron necesarios unos 300 B-29 que partieron desde la isla de Guam, si no me equivoco. Hizo falta una logística inmensa, una planificación inmensa, bases aéreas que estuvieran a una distancia, por un lado, lo suficientemente alejadas para no ser blanco de las iras japonesas en este caso, pero por otro lado lo suficientemente cercanas como para poder llevar a cabo ese dispositivo. Requiere una coordinación muy, muy, muy elevada. Y este mismo efecto, el bombardeo de Tokio, lo podría ocasionar una bomba nuclear llevada de incógnito a la bahía de Tokio, por ejemplo. Bien, es cierto que hoy día no se puede realizar tal proeza, porque hoy día hay satélites y hay muchísimos mecanismos que te localizan la bomba, pero a lo mejor a principios de los años 50 o a finales de los 40, ese miedo estaba ahí. El miedo a que mi enemigo pueda llevar una bomba al puerto de una gran ciudad, de sí, mi país. Sí, que me cuele un avión y me la líe. Eso es, un avión o un barco, lo que sea. El caso es que de incógnito me haga explosionar un arma nuclear y me paralice la ciudad o todo el área. Recordemos que, os acordáis a lo mejor estoy haciendo spoilers, ¿no? Pero lo de Palomares es porque había un programa para estar continuamente volando aviones, que hubiera aviones con bombas nucleares en el aire, precisamente no porque fueran a utilizar todos esos aviones, sino para poder colar alguno de ellos dentro del territorio enemigo y soltarle bombas. Es decir, porque es muy difícil controlar tantos aviones. Pues podemos imaginarnos, ¿no? Afortunadamente no ha ocurrido nada, pero ha habido una serie de errores que nos han podido llevar a un conflicto nuclear. Y aquí es donde nos vamos a centrar en esta tercera historia. Y es, vamos a ver un escenario que es poco probable, porque no se ha dado todavía, pero es posible. Y la pregunta es, ¿qué sucedería, qué sucede si estalla un conflicto nuclear? Sobre todo me voy a centrar, como meteorólogo que soy, en la posguerra nuclear. Si queremos llamarlo guerra, vale, vamos a llamarlo guerra, luego diré el por qué, ¿no? El caso es que durante la Guerra Fría, lo habéis tratado en episodios aquí en Istocast, tanto Estados Unidos como la URSS empiezan a proveerse de un arsenal, sobre todo destinado a la disuasión. El arma nuclear está pensada como un arma de disuasión, aunque ambos bandos manejan planes de ataque preventivo. La clave del ataque preventivo es que no voy a lanzar una bomba nuclear. ¿Qué ocurre si yo lanzo una bomba nuclear sobre mi enemigo? Pues que la respuesta de mi enemigo es 10 veces superior, como mínimo. Entonces, si yo realmente quiero neutralizar a mi enemigo, tengo que lanzar sobre él todas las bombas que pueda. Sobre todo para evitar su respuesta. O, si no evitarla, al menos minimizarla. Es decir, creo que esta es una clave de los escenarios que voy a manejar a continuación, y es que el ataque debe ser potente y debe ser rápido. Cuando digo rápido, pues algunos escenarios que relataré a continuación manejan una guerra, entre comillas, de una semana. En una semana tú lanzas todas las armas nucleares disponibles que tienes o que quieres lanzar en ese momento. No lo haces sin Tony Zone, sino siguiendo una serie de puntos estratégicos, de una doctrina, etcétera, ¿no? Primero atacas bases aéreas o zonas de lanzamiento que te puedan responder, luego vas lanzando en refinerías o en sitios estratégicos, por último las ciudades, etcétera. Uh-huh. Entonces, de todas formas, o sea, nosotros vamos a ir al peor de los escenarios, ¿eh? Ojo, que nosotros vamos a lo peor. Pero si queréis ver varios escalones por debajo, sin llegar a lo que está contando Benito, os recomendamos que escuchéis el Istocast 324, el de estrategia nuclear de Estados Unidos, porque ahí lo que hablan es, oye, ¿para qué quiero yo tantas bombas? ¿Realmente necesito tantas? ¿Cuántos son los escalones para disuadir? la disuasión es suficiente, ese tipo de cosas. Os recomiendo que lo escuchéis porque lo que estamos hablando es cuando ya nosotros ya damos por hecho que se va a por todas, al peor de los escenarios, ¿vale? Vale, listo, listo. Seguimos. Sí, aquí vamos a hablar del escenario, si me permites la expresión, el escenario Terminator. Es decir, se han lanzado las armas nucleares que se hayan lanzado. Sí, ¿qué el Terminator, porque la guerra de las máquinas. No, es que el primer ataque, no, os hago un spoiler, ¿no? Pero el primer ataque, porque se supone que hay un escenario, se supone que hay una guerra de máquinas contra humanos. Pero ¿qué es lo primero que hacen las máquinas? Toman conciencia de sí mismos y proceden a lanzar las bombas atómicas porque les habían dejado a la inteligencia artificial la defensa de las naciones. Y entonces lo que hace Terminator, lo primero que hace es lanzar bombas atómicas contra el resto del mundo. O sea, Estados Unidos lanza con las máquinas, lanza bombas atómicas a todo el mundo y obviamente el resto del mundo responde. Así es, y además lo que comentabas hace un minuto, la cantidad o el número de armas nucleares que poseían y poseen sobre todo Estados Unidos y la antigua URSS o la actual Rusia. Si quieres podemos verlo en la siguiente imagen, cómo la escalada durante la Guerra Fría fue cada vez aumentando el número de cabezas nucleares hasta pues cerca de 62.000 en el año 87, en el cual se inicia un declive marcado. Ya veremos quizá una de las causas por las que se alcanza ese declive, hasta pues, más o menos actualmente, cuando digo actualmente me refiero pues ahora y los últimos 5, 10, 15 años, en el que el número de cabezas nucleares que albergan los dos estados pues supera levemente las 10.000, que son 6 veces menos de del máximo, pero sigue siendo una barbaridad. Y eso sin contar las cabezas que tienen otros países como Gran Bretaña o Reino Unido, o como queramos llamarla, Francia, China, la India, Pakistán, etc. Creo que una imagen muy descriptiva es la siguiente. La siguiente imagen que voy a mostrar aquí en YouTube consta de un cuadrado que está subdividido a su vez en 11 por 11 cuadrados, es decir, 121 cuadrados, de los cuales el cuadrado central posee un puntito. El resto de los cuadrados, es decir, el resto de los 120 cuadrados, si no he contado mal, creo que posee 22 puntitos. Con lo cual, realizando la multiplicación, 22 por 120 cuadrados, me sale más o menos, grosso modo, unos 2.640 puntitos que hay dibujados ahí. Vale, ¿esto qué significa? Un puntito, el puntito central que hay en la figura, equivale a toda la potencia de fuego liberada durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, durante 6 años de conflicto, el mayor conflicto de la historia del planeta, representa un puntito. Y la suma de los demás puntitos, los 2.640 puntitos, representan toda la capacidad que podría llegar a desplegar una guerra nuclear. Digamos, toda la potencia de fuego de las armas nucleares actuales equivalen aproximadamente, grosso modo, es una estimación, a unos 2.500, 2.600 veces toda la potencia usada durante la Segunda Guerra Mundial. Así que ya solo con esa cifra y con esa imagen podemos hacernos una idea de la capacidad destructiva que puede tener un conflicto nuclear. No sé si llamarlo una guerra porque no sé si llegaría a ser una guerra, pero desde luego un conflicto o una conflagración. Entonces es obvio que ambos bandos, tanto Estados Unidos como la antigua URSS durante la Guerra Fría, conocen que en un conflicto armado entre ambos, por muy rápida que sea, digamos, el ataque de uno de los dos, aunque no haya respuesta, ya saben que la destrucción mutua estaría garantizada. Aún así, no se pierde la esperanza de que exista alguna mínima posibilidad de éxito, se elaboran planes, o al menos, si no éxito, pues una respuesta lo más leve posible y quizá pues unos daños asumibles si yo soy el ganador. Podría existir una segunda alternativa, y es que ambas potencias queden tan dañadas que una potencia regional o una potencia emergente ocupe ese vacío de poder que dejan ambos bandos tras el conflicto nuclear. Por ejemplo, estoy pensando pues, en un país tipo China, tipo India, o quizá en una Europa unida, en la que pudieran, digamos, asumir el liderazgo de un mundo post-apocalíptico. Sin embargo, esta visión va a cambiar radicalmente a principios de los años 80. Durante toda esa década se descubre que es que no solamente la destrucción mutua está garantizada, sino que lo que está garantizado es la destrucción global. Es decir, si yo soy el bando que obtiene una victoria aplastante sobre mi rival, aún así, el resultado también va a ser adverso para mí. ¿Por qué? Porque las áreas afectadas, o mejor dicho, pues sí, va a haber unas áreas afectadas directamente por la guerra, pero es que las áreas que van a estar afectadas en una posguerra nuclear engloban la totalidad del planeta. De nuevo, siguiendo con las dos historias anteriores, son los científicos los que dan la voz de alarma. Uno de ellos no sonará. A lo mejor no suena a Carl Sagan. No suena a Carl Sagan, un gran divulgador de los años 80 y 90. O, bueno, Carl Sagan. Un poquito, Sagan, sí, que tenía la serie esta de Cosmos, que eran documentales, sí. Que por supuesto hay muchas cosas porque han quedado desfasadas, pero entonces era lo más. Pues Carl Sagan es uno de ellos. Otro es Richard Turco, Alan Robock. Estos son científicos de Estados Unidos, pero también está la visión de la voz de alarma de Vladimir Alexandrov, Georgi Golitsyn en la URSS. La mayoría de ellos son climatólogos. Quizá Carl Sagan no lo sea, pero Alan Robock sí lo es, Richard Turco también. Vladimir Alexandrov o Alexandrov era climatólogo. Digo era porque es curiosa su historia, porque desapareció en 1985 tras una conferencia en Madrid. No se sabe nada más. Aquí pues hay muchísimas teorías de lo que pudo pasar, pero el caso es que un soviético en los años 80 y denunciando este tipo de cosas que pueda desaparecer, pues da pie a muchísimas historias. No sabemos lo que ocurrió realmente. El caso es que sabemos que en el año 85 desapareció. El caso es que vamos a describir qué es lo que sucedería durante y sobre todo después de un conflicto nuclear. Un conflicto en el que se ha arrojado un número elevado de bombas nucleares. Además, en el lapso de pocos días. Entonces, lo primero que tengo que hablar es de algo que ya hablé en el episodio anterior, pero que voy a desarrollar un poquito más. Y es el tema de los incendios que produce una descarga nuclear, porque si bien en un arma convencional casi toda la energía es, digamos, onda expansiva, en un arma nuclear, no recuerdo el porcentaje, me parece que estaba en un torno al 35% de esa energía, es energía térmica, energía que va a contribuir a encender, a incendiar toda un área, además, extensa. Además, son incendios que van a consumir absolutamente todo, que van a ser incontrolables y que no se van a apagar hasta que el combustible se haya agotado totalmente. Y por combustible me refiero a cualquier cosa que pueda haber en una ciudad, en un bosque, en una instalación. Es lo que se conoce, al menos aquí en España comúnmente, como incendio de sexta generación. ¿Qué es eso de un incendio de sexta generación? Vamos a verlo en la imagen siguiente porque es muy descriptiva. El incendio de sexta generación no tiene por qué estar asociado únicamente a una descarga nuclear, porque lamentablemente, en la península ibérica cada vez más estamos sufriendo este tipo de incendios. Son incendios que generan su propia dinámica, su propia circulación de viento, ¿no? Entonces, vamos a imaginar un incendio potente. Sabemos que el aire que hay alrededor de ese incendio es un aire muy cálido y, por tanto, asciende. Al ascender, vamos a suponer otra suposición, ¿no? Valga la redundancia. Y es que el viento en altura va desplazando esa nube. Es decir, el viento en altura no es el mismo que en la superficie, sino que a medida que yo me voy elevando o alcanzo mayor altitud, la velocidad del viento es mayor. Entonces, digamos, ese humo, esa corriente de aire que asciende, se va a ir inclinando. De modo que, si queremos verlo así, el humo no se va a ver totalmente vertical, sino que se va a ver con cierta inclinación, de manera que el tope de ese humo va a estar a cierta distancia del foco del incendio principal. Además, la atmósfera va a ayudar a ese ascenso, no solo ya porque el aire cálido cerca de la superficie es muy cálido por el incendio, sino porque además la propia dinámica de la atmósfera va a ayudar a que se produzca ese ascenso, ya sea por inestabilidad, comúnmente que llamamos inestabilidad térmica, es decir, porque sea un ambiente propenso a la formación de tormentas, o simplemente porque haya frentes acercándose, una corriente en chorro en altura, por la circunstancia que sea. Entonces, la poca agua también que pueda, poco vapor de agua que pueda haber, unido a la cantidad de hollín y de cenizas que se van, que van ascendiendo y que son arrastradas por la corriente ascendente y que son depositadas en altura a una distancia del foco, va a llegar un momento en que simplemente por continuidad de la masa de aire, es decir, si yo estoy subiendo una cantidad X de aire, pues de algún otro lado tengo que quitar una cantidad X de aire para no, por continuidad, vamos, si yo meto bolitas en una caja y pues de la caja tengo que sacar otra cosa para que quepan esas bolitas. El caso es que a cierta distancia del foco principal aparecen precipitaciones, o bien la cantidad de hollín, la cantidad de ceniza es tan grande que incluso inicia una propia dinámica de descenso. Estas precipitaciones y este descenso lo que va a lograr es crear un circuito, podríamos verlo así, en el cual el circuito es el siguiente: el aire asciende desde el foco, se traslada en altura, si lo queremos ver según la imagen, hacia la derecha, desciende verticalmente, y ¿cómo se cierra el circuito? Apareciendo una corriente horizontal que va desde donde se produce esa precipitación o ese descenso del aire en horizontal hacia el foco de nuevo. Cuanto mayor sea la velocidad de ese circuito, mayor va a ser la velocidad, por ejemplo, horizontal que se produzca en superficie. Entonces, por un lado, esta velocidad horizontal que se forma en la superficie, por un lado va a aportar oxígeno al fuego, va a crear va a crear focos secundarios y va a aumentar sobre todo la magnitud del incendio. Es decir, se va a crear una circulación de vientos que va a alimentar el fuego, lo va a hacer aún más potente. Son corrientes horizontales que pueden superar perfectamente los 100 kilómetros por hora, de modo que todo lo que van incendiando a su paso lo hacen, pues podríamos decirlo desde un punto de vista humano, casi instantáneamente, consumiendo cualquier cosa que se encuentre en su interior. Por eso es tan común que en las noticias de gente que se ha visto atrapada en este tipo de incendios y que por supuesto ha fallecido, te digan que es que no tuvieron tiempo de escapar. Estaban lejos del foco, pero de repente pues llegó una lengua de fuego que los consumió a todos. Entonces, esto, grosso modo, vendría a ser un incendio de sexta generación, que ya digo que por definición es un incendio incontrolable. No importa los medios que yo ponga a mi disposición para intentar apagarlo, que el incendio va a finalizar pues cuando casi todo el combustible haya sido consumido o cuando ya no se den las condiciones propicias para ello. Además, como ya he dicho, es un incendio que inyecta humo, hollín, cenizas, más allá de la troposfera. ¿Qué es esto de la troposfera? Bueno, si nos acordamos de cuando íbamos al colegio, la atmósfera estaba dividida en varias capas. Y la primera era la troposfera. La troposfera es la más importante, es la que tiene el 90% de la atmósfera. Y es donde se producen los fenómenos típicos de precipitación. Cualquier fenómeno meteorológico que conozcamos se produce en la troposfera. Y más allá de la troposfera, las capas de la atmósfera, sobre todo la siguiente, la estratosfera, es una capa muy, muy estable. ¿Hasta dónde llega esta troposfera, más o menos? Pues aproximadamente, por poner un valor estándar, grosso modo, hasta unos 10 kilómetros. Es decir, un poquito más alto que el Everest. En aquella imagen que veíamos al principio y que comentamos también en el programa anterior, destacamos que las columnas de humo o las columnas de fuego que se desarrollan en una descarga nuclear pueden llegar a los 40, 50, incluso 60 kilómetros de altitud. Es decir, que en una descarga nuclear el incendio de sexta generación asociado va a inyectar humo, hollín y cenizas mucho más allá de la troposfera. En una zona de la atmósfera en la que casi no existe vapor de agua y que es muy estable. Viene a ser algo así, si queremos verlo de esta manera, casi como un agujero negro. Es decir, todo lo que yo inyecte en la estratosfera se va a quedar ahí, no para siempre, pero durante mucho tiempo. Para que veamos, por ejemplo, no solamente una descarga nuclear es capaz de generar un incendio de sexta generación. Durante la Segunda Guerra Mundial, como mínimo, se generaron tres, como mínimo. El primero es el famoso bombardeo de Dresde. Este arrojó 4.000 toneladas de bombas incendiarias. Es decir, si lo llevamos a unidades nucleares, vendrían a ser 4 kilotones. Una cuarta parte de la potencia de la bomba de Hiroshima. Dejó entre 25 y 40 mil fallecidos la madrugada del 13-14 de febrero. Por lo que he podido ver, la atmósfera sí era propensa a ayudar ese día a las corrientes ascendentes. Es decir, a la propia corriente ascendente que se genera por el fuego, ayuda también en capas un poquito más altas, que esa corriente ascendente sea un poquito más intensa y se genere ese circuito, ¿no? Es decir, si la atmósfera no ayudase, en un incendio normal, forestal o en un incendio amplio de un bombardeo, pues posiblemente esa columna no llegaría más allá de los 4, 3, 4, 5 kilómetros. Es una altura insuficiente. Pero si la atmósfera ayuda, esa columna puede llegar perfectamente hasta el tope de la troposfera y ser capaz de generar este incendio de sexta generación, si se dan las condiciones. Por ejemplo, en el bombardeo de Hamburgo de julio del 43, si no recuerdo mal, hubo hasta 7 ataques, hasta 7 bombardeos, pero solamente uno fue el que generó ese incendio de sexta generación, esa tormenta ígnea o esa tormenta de fuego, como queramos llamarlo. En concreto, el 27 de julio, que también he mirado, y es verdad que la atmósfera también era propensa al desarrollo de ese ascenso y, por supuesto, en el bombardeo de Tokio del 9 al 10 de marzo, también por la noche, pero sobrevolado por una corriente en chorro muy intensa que era también propicia a lograr ese ascenso. Si por un lado le sumamos pues las 1.700 toneladas de bombas incendiarias que se arrojaron sobre Tokio, una ciudad hecha prácticamente de madera y una atmósfera que va a ayudar a que todo eso se propague, pues tenemos nuestro incendio de sexta generación. En un arma nuclear quizá no haga falta que la atmósfera ayude, porque por sí sola esa corriente ascendente es increíblemente rápida. Si no recuerdo mal del capítulo aquel, me parece que en una bomba de un megatón se generaban corrientes ascendentes de hasta 500 kilómetros por hora en algunos momentos. Ahí, en esa suposición, en ese escenario, da igual que la atmósfera ayude o no, porque la corriente ascendente que se origina en la descarga nuclear ya es de por sí sola suficientemente intensa como para inyectar una gran cantidad de partículas de hollín, de cenizas, de humo más allá de la troposfera. Y esto va a ser un factor clave en lo que vamos a narrar a continuación, ¿no? Pues bien, ahora imaginemos cientos de incendios de este tipo ardiendo simultáneamente y además activos durante días. Obviamente, no es que el país azotado por la guerra no tenga medios para afrontar los incendios, es que ni siquiera un país normal, no afectado, tiene medios para afrontar este tipo de incendios. Imaginémonos eso, cientos o miles de incendios simultáneamente ardiendo así. Si estas cenizas fueran depositadas a baja altura, en lo que yo llamo la troposfera, pues no pasaría nada, porque en cuestión de días o semanas, esas cenizas al final pues van a ser barridas por la lluvia. ¿Pero qué ocurre por encima de la troposfera, en la estratosfera? Que ahí no se genera lluvia, no hay vapor de agua. Entonces, estas partículas tan pequeñitas, tan finas, tan poco pesadas, van a tardar meses o incluso años en caer, en llegar a la troposfera y de ahí ser barridas. Y es por esto que la acción que van a generar esta gran cantidad de humo, de hollín o de cenizas va a perdurar durante años. Entonces, si para este tipo de consecuencias, lo que se realizan son estudios científicos, por supuesto, y se manejan seis escenarios que podemos verlo en la siguiente figura. Se manejan seis escenarios como podían manejarse 3, 15 o 27, pero con seis escenarios, pues más o menos tenemos una idea de lo que, de las diferentes opciones en las que podríamos abocarnos en caso de un conflicto nuclear. El escenario número 1 es el menos severo, y el número 6 es el más apocalíptico, por llamarlo así. El primer escenario, fijémonos, además no trata de un conflicto entre Estados Unidos y Rusia, sino para mí un conflicto que quizá, aunque la probabilidad sea baja, es un poquito mayor, y es un conflicto entre India y Pakistán. Son países que se llevan muy mal, que han compartido una historia, pero ahora comparten muchísimos odios, muchísimas reclamaciones territoriales, en el que cada poco tiempo surgen determinadas escaramuzas y, en fin, excusas en teoría para una escalada entre ambos países. Y en el escenario 1, este conflicto entre India y Pakistán, se utilizan 100 ojivas nucleares de 15 kilotones, más o menos vendrían a ser el equivalente eso a 100 descargas como las de Hiroshima. Los fallecidos directos son 27 millones y se liberan 5 teragramos de cenizas a la estratosfera. Ya veremos eso, ya pondré en contexto lo que es un teragramo. En el escenario número 2 también se contempla un conflicto entre India y Pakistán. En este caso, en lugar de 100 ojivas, se ponen en juego 295 ojivas. Fallecen 52 millones. Aquí estamos hablando ya de una cantidad similar a la de la Segunda Guerra Mundial, 52 millones, y se liberan 16 teragramos. El escenario número 3, de nuevo un conflicto entre India y Pakistán, se liberan también, se utilizan 295 ojivas, pero esta vez son de 50 kilotones, no son de 15 kilotones, sino de 50. 97 millones de fallecidos y 27 teragramos que se inyectan a la estratosfera. El escenario número 4, de nuevo, es un conflicto entre India y Pakistán, en el que se emplean 295 gigas, pero ahora de 100 kilotones. Fallecen 127 millones de personas y se liberan pues en torno a unos 36 teragramos. ¿Por qué estos cuatro escenarios? Bueno, pues primero porque obviamente ni India ni Pakistán van a darte un dossier de todo su arsenal. Entonces tenemos que ponernos en diferentes casos. Tenemos que ponernos en el caso de que sean capaces o posean ojivas nucleares de 15 kilotones, de 50, de 100, y que se lancen pues entre 100 y 300. Con eso pues podemos realizar cuatro casos y estudiar lo que sucedería. El quinto escenario es un conflicto ya así entre Estados Unidos y Rusia, en el que entre ambos bandos se lanza un tercio del arsenal del que disponen. Aquí estamos hablando de 164 millones de fallecidos directos y 50 teragramos que se lanzan a la atmósfera, a la estratosfera. Y ya el escenario más apocalíptico, también un conflicto entre Estados Unidos y Rusia, se utiliza todo el arsenal del que disponen, consecuencia 360 millones de fallecidos y 150 teragramos que se liberan a la atmósfera. En concreto, bueno, más allá de la troposfera, la estratosfera. Por ponerlo en contexto, ¿qué es eso de un teragramo? Bueno, el tera, no recuerdo que creo que es 10 a la 15. Bueno, el caso es que un teragramo es equivale a 1 millón de toneladas. O sea, cuando alguien te dice 5 teragramos, equivalen a 5 millones de toneladas. 5 millones de toneladas de humo y de ceniza, o sea, la ceniza es algo que prácticamente no pesa. Pues imaginemos la cantidad de ceniza que se tiene que liberar para que pese 5 millones de toneladas, para lograr una masa de 5 millones de toneladas. Y eso en el escenario número 1. En el número 6 estamos hablando de 150. Y por ponerlo también en contexto, los grandes incendios que arrasan Canadá o Siberia o han arrasado Brasil o Australia y que han sido noticia durante varios días, todos estos grandes incendios que han perdurado durante días en un territorio amplio, todos ellos en conjunto liberan menos de una centésima de teragramo. Menos de una centésima, menos de 0.01 teragramo. Es decir, el escenario número uno, solamente ese equivaldría a 500 eventos como el de Canadá o como el de Australia o como el de Brasil. Solamente él. Y ya el número 6 equivaldría a 15.000. No solo eso, sino que además, ya, como ya digo, en un incendio de sexta generación, en los incendios de Brasil, de Canadá, etc., se inyecta un poquito de cenizas a la estratosfera, pero a la estratosfera baja, a poca altitud, se inyecta pues un poquito porque ese incendio no tiene la fuerza. Aquí estaríamos hablando de incendios que generan entre 500 y 15.000 veces un número superior y además lo inyectan a una altitud bastante mayor, ¿no? Entonces, este hecho es el que va a suponer un antes y un después en lo que va a suceder, ¿no? Van a suceder, consecuentemente, una serie de hechos que son los que vamos a narrar ahora. En una de las referencias que demos en la bibliografía, en uno de estos artículos científicos, se puede ver perfectamente una simulación de un conflicto entre India contra Pakistán. No recuerdo qué escenario era, creo que era el número 3, en el cual pues resulta que desde el punto de vista científico da igual lo origine, ¿no? Aquí lo querían novelar un poco, entre comillas. Creo que era en una invasión de Cachemira, no me acuerdo si era por parte de la India, porque si no recuerdo mal, Pakistán, la doctrina que tiene de defensa es utilizar solamente armas nucleares contra la India en caso de una invasión de India. Lo que ocurre es que, sí, ahora voy recordando, India invadía parte de Pakistán porque había habido un atentado que había barrido prácticamente pues toda lo que era el estatus político de la India, etcétera, ¿no? Entonces empezaban a escalar y al final lograban lanzar pues todo este tipo de armamento, que además eran 7 u 8 días lo que tardaban en arrojarlo, ¿no? Este tipo de estudios científicos son estudios muy elaborados porque con imágenes satélite estiman la cantidad de combustible que puede haber en una zona concreta o incluso en todo el globo, la cantidad que puede quemarse en una explosión nuclear, la cantidad de cenizas que se liberaría, la altitud que alcanzaría. O sea, no es solamente una simulación de venga, vamos a ver qué ocurre aquí o qué ocurre allá, ¿no? Sino que son, sobre todo los últimos estudios, son estudios muy, muy, muy elaborados. Entonces, es obvio el primer efecto que tendría lugar si ocurre un escenario de este tipo, ya sea el 1 o el 2 o el 5 y el 6. Y es que una vez que estas cenizas son liberadas a la estratosfera, los vientos reinantes en la estratosfera van a extender las cenizas horizontalmente y en menos de 10 días van a ocupar todo el globo. Es decir, imaginémonos que tenemos un conflicto nuclear que se va a extender durante una semana aproximadamente. Pues prácticamente acabado el conflicto, 10 días después, o quizá incluso, si me apuras, 3-4 días después del fin del conflicto, las cenizas ya han ocupado todo el globo. Es decir, que las consecuencias ya son globales. ¿Qué ocurre cuando yo tengo un velo de ceniza en el cielo? Pues que la radiación solar se va a absorber. O sea, esas cenizas absorben la radiación solar y gran parte de ella la devuelven al exterior, la remiten al exterior. De modo que al final parte de la energía que iba a llegarnos a nosotros a la superficie no nos llega. Es decir, es un escenario de oscuridad nuclear, si queremos llamarlo así. En la siguiente imagen podemos ver cuánto se reduciría la intensidad solar en superficie dependiendo del escenario. Y vemos que en el escenario más, vamos a llamarlo más leve o menos severo, el número 1, el de 5 tetragramos, pues más o menos, o sea, si estamos hablando que en un día normal o que en un escenario sin guerra nuclear recibimos el 100% de lo que recibimos, en un escenario número 1 estaríamos recibiendo en torno al 92% de la radiación solar, que uno podría decir, bueno, pues un 92 es casi un 100%, un 8% tampoco es mucho. Bueno, pues para ponerlo en contexto, la erupción del volcán Pinatubo del año 1991, que fue la erupción más potente del siglo XX y al menos hasta la fecha en la que estamos grabando, la erupción más potente desde el Krakatoa, es decir, estamos hablando de unos 150 años, también liberó cenizas a la estratosfera. Esto de manera natural. Y lo redujo en un 2,5%. Es decir, estaríamos hablando que la reducción equivaldría a un escenario nuclear, pero menos de la mitad del escenario número 1. De hecho, al escenario número 1 se le llama también a veces otoño nuclear. Luego vemos por qué. Pero en cuanto que nos vamos ya al escenario número 2, aquí ya la reducción de la intensidad solar alcanza el 20%, es decir, recibiríamos el 80% de lo que sería normal. Y con un 3,4 ya bajamos al 60%, y ya si nos plantamos en el escenario número 6, tenemos el más apocalíptico, que es al final, pues lo que tú comentabas antes, Goyo, el que más nos gusta, ¿no? El que más nos gusta, pero para el aire y para ver, pero no para vivir, desde luego. Estaríamos hablando de poco más del 20%, es decir, aproximadamente 8 de cada 10 fotones que llegaran a la Tierra realmente no llegarían a la superficie, sino que serían devueltos al espacio. Y en la siguiente imagen, que la realicé yo... Pero es que eso es... O sea, yo creo que no nos podemos imaginar lo que es perder el 80% de la radiación solar. Vamos a ver. vosotros sabéis que cuando llega el invierno bajan las temperaturas drásticamente. O sea, lo notáis cada invierno, ¿no? Hay algunos inviernos más cálidos, otros más... Pero bueno, en general, ¿no? La diferencia con el verano es enorme. Pero eso simplemente, o sea, y mayoritariamente es simplemente por el ángulo de incidencia de los rayos solares. Es simplemente por el ángulo, nada más. Con que imaginados perder el 80% o que se refleje el 80% de la radiación solar al espacio. Es decir, que solamente os vais a quedar con el 20% de lo que llegue. ¿Os podéis imaginar? O sea, bueno, supongo que ahora vendrá la consecuencia de eso. Pero es terrorífico. O sea, estamos hablando que entramos en prácticamente una edad de hielo. Por hacernos una idea de cómo sería el color del cielo, en la siguiente imagen, en la número 7, es una imagen que elaboré yo, que no sé si está bien hecha o no, porque lo que hice fue prácticamente conociendo la opacidad de cada escenario, pues intentar reflejar cómo sería el color del cielo en cada uno de ellos. Entonces ahí vemos los 6 escenarios de invierno nuclear, vamos a llamarlo así, que están rodeados de un marco. Ese marco que rodea sería el color del cielo a mediodía en una zona normal, ¿no? Fijaos cómo el escenario número 1, bueno, realmente a simple vista no se notaría mucho esa opacidad que está ganando el cielo, pero en un escenario número 2 y en un escenario número 3 ya sí empieza a notarse cómo el color del cielo ya no es el mismo, ya adquiere tonalidades ya mucho más parduzcas, mucho más negras. En el 4 y en el 5 ya es bastante evidente que el color del cielo no es el mismo, que ya está muy ennegrecido, y ya en el 6 ya es una oscuridad total. En el escenario número 6 es una noche global y una noche perpetua, que ya veremos lo que se va a extender. Por poner en contexto lo que comentabas antes, del frío, ¿no?, o lo que pueden bajar las temperaturas, en aquella erupción del Pinatubo, la temperatura al año siguiente descendió más o menos, la temperatura media global descendió un grado aproximadamente. Un grado. Es verdad que ese grado luego hay que llevarlo a una consecuencia regional o cómo puede afectar a una zona concreta, a un área concreta, pero un grado es mucho. Pensemos que ahora los científicos nos están advirtiendo de mucho ojito, que estamos ya en un grado y medio por encima de niveles preindustriales. Pues imaginaos lo que fue un grado. Lo que ocurre es que esta bajada de un grado, pues más o menos aproximadamente, tuvo lugar durante un año aproximadamente. Ese fue el tiempo que tardaron aquellas cenizas del volcán en abandonar la estratosfera y volver más o menos a la troposfera y de ahí en ser barridas. Es decir, el efecto se extiende en el tiempo, el tiempo, nunca mejor dicho, que estén depositadas en la estratosfera. Y si volvemos a la imagen anterior, podemos ver cuánto tiempo estarían depositadas estas cenizas, que prácticamente es el mismo en todos los escenarios, que viene a ser en torno a unos 10 años aproximadamente. Esta oscuridad nuclear o esta deposición de partículas se extendería aproximadamente durante 10 años. Es verdad que, digamos, la mayor oscuridad se obtiene en el primer y segundo año, y ya a partir del tercero, cierta cantidad ya de cenizas han sido barridas, y a medida que avanza el tiempo la oscuridad cada vez es menor, pero incluso en un escenario como el número 2, el quinto año, el sexto año, tenemos aún todavía la mayor parte de las cenizas que han sido depositadas, las tenemos todavía en la estratosfera. Es decir, esta deposición de hollín de cenizas, estaríamos hablando, grosso modo, por poner una escala, de unos 10 años. Pero luego, a continuación, veremos que los efectos no tienen por qué extenderse durante 10 años. Algunos sí, pero otros no. Algunos durarán esos 10 años, pero otros van a durar más de 10 años. Es decir, un conflicto que nos lleva una semana tiene unas consecuencias globales como mínimo de 10 años. Obviamente es fácil adelantarnos a lo que va a suceder después, y es si recibimos muchísima menos energía de lo que recibimos habitualmente o de la que deberíamos recibir, ¿qué va a ocurrir con las temperaturas? Se van a desplomar. Es lo que hablamos de este invierno nuclear. De hecho, se le conoce así. Todos estos efectos que estoy narrando y que voy a narrar en este episodio se le conocen comúnmente como invierno nuclear. Y el invierno nuclear es prácticamente inmediato. En apenas 15 días, las temperaturas se van a desplomar, pero además una barbaridad. Podemos verlo en la... Te iba a decir una cosa. Que tú sabes que en el... Que, bueno, este verano va a haber un eclipse total, uh-huh, que va a pasar por parte, gran parte de la península ibérica. Sí, yo lo voy a ver desde casa, si tengo suerte. No, yo desgraciadamente no voy a poder disfrutarlo, pero resulta que, bueno, yo no sé si habéis visto, vivido muchos eclipses, pero cuando hay eclipses baja drásticamente la temperatura. O sea, tú fíjate, tú estás hablando que nada, en unos días baja la temperatura de... Pero es que en el momento del eclipse hace frío, porque se te ha ido el sol, te has puesto la sombra, básicamente. O sea, que eso es en segundos. O sea, que imaginaos lo que puede ser varios días, y ya no hablemos de años. Claro. Y además imaginémoslo a escala global, porque regionalmente la temperatura, es verdad que en zonas secas se nota cómo baja rápidamente, en zonas costeras se nota un poquito menos cómo va descendiendo la temperatura, pero que a escala global la temperatura descienda, lo que vamos a ver a continuación, es algo inaudito. Claro, porque de manera global, bueno, pues yo qué sé, en un sitio puede hacer más frío, pero bueno, al final... La circulación atmosférica pues va como mezclando las temperaturas, ¿no? Y atemperando y balanceando, ¿no? Pero claro, si es a escala global... Es increíble. Porque sí, es lo que tú comentas, que en un sitio puede hacer más frío, pero seguramente en otro haga más calor. De manera que al final el frío de un sitio compensa el calor de otro, y la temperatura media global prácticamente es la misma. Es decir, para que la temperatura media global ascienda o descienda, es que debe hacerlo en muchos territorios simultáneamente, además, para que el resto de los territorios no sean capaces de compensar esa subida o ese descenso de temperatura. Y aquí lo vemos, ¿no? En la imagen número 8 podemos ver cuánto descendería la temperatura en cada uno de los escenarios. Puse antes de relieve que la erupción del Pinatubo, el descenso de temperatura al año siguiente fue pues más o menos en torno a un grado. ¿Es esta la número 8? Sí, vale. Esta es. Fijaos cómo además en esta imagen se distingue entre temperatura del océano o la superficie del océano y la temperatura en tierra, porque lo que acabo de comentar, la inercia de los continentes es mucho, mucho menor que la inercia de los océanos. Enfriar o calentar un océano es mucho más costoso energéticamente y temporalmente que enfriar o calentar una zona terrestre. Es decir, la zona de tierra se enfría muchísimo más que la zona marítima, y lo hace además muchísimo más rápido, ¿no? Fijémonos cómo el océano, en cualquiera de los 6 escenarios, hasta el cuarto año aproximadamente no alcanza su mínimo de temperatura. Sin embargo, el enfriamiento en la zona continental es prácticamente inmediato. El enfriamiento en el primer y segundo año alcanza su máximo. Y fijaos cómo ya en el escenario número 1, el más flojito, entre comillas, ese que indicaba como un otoño nuclear, estamos hablando ya de 2 grados, 2 pinatubos. El escenario número 2 ya alcanza picos en algunos momentos de 6 grados. 6 grados de temperatura media global. Por poner un contexto a estos números, durante el pico de la última glaciación, es decir, en los momentos más extremos de la última glaciación, la temperatura media global, o sea, la temperatura en conjunto del planeta, una vez que se efectúan todas las medias en el tiempo y en el espacio, estaba aproximadamente unos 5 o 6 grados por debajo de los niveles actuales o por debajo de los niveles de finales del siglo XX. Entre 5 y 6 grados. El escenario número 2, que es digamos, el segundo menos severo, ya nos lleva a esas temperaturas. El escenario número 6 lleva a picos de 18 grados. El descenso de temperatura asociado al escenario número 6 es de 18 grados. Un conflicto nuclear en el que se utilizasen la mayor parte o casi todo el arsenal disponible nos llevaría a un invierno nuclear con 18 grados por debajo. Insisto, durante la última glaciación, el pico más intenso de frío, por así decirlo, entre comillas, de frío global, planetario, estuvo en torno a 6 grados. 6 grados puede parecer poca cosa, porque yo llego y digo, bueno, si yo estoy en mi casa o en la calle a 15 grados, 6 grados tampoco es mucho, 9 grados. Pero es lo que comentábamos hace nada. Es una vez que hemos hecho el cómputo global. O sea, imaginaos que la temperatura desciende, la media global desciende un grado. ¿Qué es eso, un grado? Bueno, pues un grado puede ser que en la mitad del globo no descienda nada y en la otra mitad 2 grados. De manera que al hacer la media, el cómputo global es un descenso de un grado. O puede ocurrir que en la mitad del globo no ocurra nada, en la otra mitad descienda un grado y en la otra, pues si no he hecho mal la cuenta, descienda 4, 3. Ese escenario también daría lugar a un descenso de un grado. O puede ser que en verano no descienda nada y en todo el globo en invierno descienda 2 grados. Eso nos vuelve a dar un cómputo global de un descenso de un grado. O puede ser que en el océano, que es el 70% aproximadamente del globo, no descienda nada la temperatura y que en el 30% restante pues deba descender en torno a pues casi 3 grados o 4. Eso nos daría una media de un descenso global de un grado. Es decir, no es ese número de que tanto se alerta hoy día de cuidado que estamos un grado y medio por encima de niveles preindustriales, ese grado y medio parece poca cosa cuando lo vemos a escala global, pero cuando lo vemos a escala regional o a escala temporal, implica mucho más de un grado y medio. Por ejemplo, el grado y medio que ya casi ha ascendido la temperatura media global actual con respecto a niveles preindustriales, implica que en las zonas emergidas, es decir, sobre tierra, estemos prácticamente en los 2 grados y medio. Eso en el cómputo general tierra. Hay zonas en las que en tierra está subiendo muy poquito y otras en las que está subiendo muchísimo más. Esta subida no es la misma en invierno que en verano, o en primavera y en otoño. De modo que al final podemos experimentar picos muy agudos de calor junto con picos no tan agudos de frío, que todos en el cómputo global nos lleven a un grado o un grado y medio de ascenso. Pues aquí estamos hablando de algo similar, pero hacia abajo. Y muchísimo más acusado. Estamos hablando de 6 grados, de 7 o de 18 incluso. ¿Cómo tiene que ser el descenso en algunas regiones del planeta para que cuando yo realice el cómputo global el descenso sea de 18 grados? Pues podemos verlo en la imagen siguiente. Porque además vemos que es increíble. Vemos cómo ese enfriamiento es desigual, no es el mismo en todo el planeta. Podemos ver perfectamente cómo en zonas terrestres el enfriamiento es muchísimo más acusado que sobre el mar o sobre los océanos. Y además, dentro de las zonas terrestres, en áreas que sean mucho más continentales, el descenso es mucho más acusado. Este sería la anomalía en el año número 2. O sea, el segundo año, digamos, de posguerra nuclear, la anomalía en zonas del interior de Asia llegaría a los 25 grados por debajo. En el interior de Norteamérica, 20 grados por debajo. Incluso en zonas como el Amazonas o el Sáhara actual, una anomalía de 20 grados. Negativa, por supuesto. Por ejemplo, en este escenario número 6, durante el segundo año, y durante el primero, por supuesto, en Ucrania, por ejemplo, las temperaturas apenas subirían de 0 grados algunos días de julio. De julio. El resto del año estarían por debajo de 0 grados. Y además las temperaturas, en la imagen anterior, veíamos que no van a tardar en recuperarse por lo menos hasta 15 o 20 años. ¿Cómo afecta, ya que estamos, o al menos yo que vivo en la península ibérica, cómo afectaría esto a la península ibérica? Pues vamos a verlo en la siguiente imagen, si quieres. Yo cuando leí este estudio, pues escribí a uno de los autores del artículo, que además lo he mencionado aquí, Alan Robock, que es uno de los padres de uno de los científicos que alertaron sobre el invierno nuclear. Le dije que si me podía ceder datos, me dijo que sí. Y con esos datos, pues yo ya pinté la evolución en el escenario número 5 y número 6 para el conjunto de la península ibérica y Baleares. Así que agradezco a Alan Robock el haberme, bueno, supongo que no solo a mí, sino a mucha gente, el habernos cedido los datos. Y vemos cómo, por ejemplo, esto es una gráfica de, pues son 12 años, porque son 144 meses, 12 por 12, 144. Vamos a fijarnos, por ejemplo, en el escenario número 6, que es el dibujado con líneas azules. Vemos que prácticamente durante 4 años, hasta el mes 48 o incluso hasta el mes 60, las temperaturas están por debajo de una línea que representa la temperatura media de enero en el conjunto de la península. Es decir, que en un escenario nuclear en el que nosotros como españoles o que vivimos en España no nos hubiese afectado el conflicto, nos afectaría esa posguerra porque nos llevaría a un invierno nuclear o a un escenario en el que durante prácticamente 60 meses las temperaturas serían inferiores al peor mes de enero que pudiéramos recordar. Y esto como temperatura media. La temperatura media de enero, la temperatura media de lo que fuese. Incluso en julio, o sea, recopilo un poco la información. Imaginémonos el peor enero que podamos recordar en nuestra vida. Pues en un escenario número 6, el mes de julio, con L, sería muchísimo más frío que ese mes de enero que podamos recordar. Ahora imaginémonos cómo serían los eneros, los febreros, los diciembres de ese escenario nuclear, de ese invierno nuclear. Serían, bueno, cuesta imaginarlo, ¿no? Porque si ya cuesta imaginar un enero más frío del que yo he vivido, trasladarlo eso a julio, cuesta imaginarlo, pero así sería. Más o menos hasta el mes 72 aproximadamente, es decir, estamos hablando ya de pues casi más de 10 años, ¿no? Bueno, un poquito más, 12 por 5 o 6 años aproximadamente, estamos hablando que ya en julio la temperatura ya por fin habría alcanzado los niveles de abril, en julio. Y en la península ibérica la temperatura ya no se recuperaría hasta pasados unos 12, 13 años aproximadamente. Si bien, durante ese tiempo todavía los inviernos serían muchísimo más fríos que los inviernos actuales. ¿Qué ocurriría en Canarias? En Canarias, en la imagen siguiente, se ve un comportamiento similar, pero la recuperación es un poquito más lenta. ¿Por que al ser un escenario eminentemente oceánico, ¿no? Canarias básicamente consiste en siete islas rodeadas de un océano inmenso. El océano, al disponer de mayor inercia térmica, de responder con mayor lentitud, pues vemos en la imagen siguiente cómo sus inviernos también serían bastante fríos, algo menos fríos que la península, por supuesto, pero la recuperación sería muchísimo más lenta, hasta el punto de que 12 años después aún no se habrían recuperado. Es verdad que no sería un invierno tan crudo como el de la península, pero los eneros de Canarias, 4 años después, serían similares a los eneros de la península ibérica de hoy día. Para que nos hagamos una idea, ¿no?, de cómo puede llegar a ser ese escenario, ese invierno. Es un invierno que lo va a borrar prácticamente todo. Es un invierno que podríamos pensar que nos va a llenar de hielo, porque yo acabo de comentar hace nada, pues he puesto una similitud, o lo he puesto en contexto con la última glaciación, de qué ocurrió durante la última glaciación, etcétera, etcétera. Pero es un escenario en el que realmente no va a haber tanto hielo como pensamos. El frío va a ser mayúsculo, pero va a ser muy seco. Muy seco, es decir, que no hay tanto hielo, primero porque para formar los casquetes polares de aquellos entonces, durante las glaciaciones, hicieron falta miles de años. De poquito a poco la adición de nieve que fuera poco a poco creando los glaciares y ese casquete, eso no se construyó en un día, ni siquiera en 12 o 15 años, sino que se construyó durante miles de años. Aquí estamos hablando de un escenario que nos puede llevar, en algunos casos, 20, 25 o 30 años a lo sumo. Pero es un escenario mucho más devastador que aquel. ¿Por qué digo esto? Porque la tercera consecuencia, ya hemos visto que la primera sería una oscuridad global, la segunda sería un invierno global, la tercera consecuencia sería la de una sequía global. ¿Por qué una sequía global? Es fácil de intuir. Si no tengo radiación y la temperatura es baja, no hay evaporación. Se evaporará menos. Claro. Pues no hay más que ver que los desiertos están. Normalmente los desiertos están asociados a corrientes frías marinas. Marinas, ¿sabéis? La gente piensa, no, es que está asociado al calor. No, todo lo contrario. Donde hay calor hay evaporación, y donde hay evaporación después hay precipitación. El desierto Atacama es un desierto frío, claramente. El del Sáhara mismamente también está asociado a una corriente fría, por donde viene la circulación general. En fin, o sea que no va a llover, así de claro. No mucho. Poco a poco va a llover. Hasta el punto que, seguimos si quieres, en la imagen siguiente vemos cómo se reducirían las precipitaciones a escala global, según los diferentes escenarios. Si lo normal es que llueva el 100% de lo que tiene que llover a escala global, pues estaríamos hablando de que en el escenario número 1 la precipitación se reduce en un 10%, es decir, un 5%, perdón, llovería en torno a un 85-90% de lo que debería llover. En el escenario número 2 ya casi vamos a un 80%, el 3, el 4 estamos bajando por debajo del 70, el 5 rozamos el 60 y el número 6, que es el más apocalíptico, las precipitaciones bajan un 60%, es decir, llovería el 40% de lo que debe llover. Además, si nos fijamos, el mínimo, el pico, no se alcanza como antes con las temperaturas, el primer y el segundo año, sino que tenemos que esperar ya al cuarto año aproximadamente. Sobre todo porque un efecto, digamos, va primero y hay efectos que son consecuencia de los anteriores. Además, el proceso de evaporación, de precipitación, etcétera, y todos los procesos marinos y oceánicos tienen también su escala, digamos, que va de un modo más lento que la propia atmósfera. El caso es que esta reducción a nivel global tampoco es una reducción que sea equivalente en todos los puntos del planeta, sino que va a tener diferentes impactos según el territorio. De hecho, podemos ver algo aparentemente paradójico, que vamos a verlo en la siguiente imagen. Y es en un escenario número 6, cómo se reduciría la precipitación en cada punto del globo. Y podemos apreciar cómo en el este de Asia y en el sureste asiático las precipitaciones se reducirían por debajo del 75%. En América del Norte habría picos o habría puntos en los que la precipitación se reduce un 90%, es decir, que de cada 10 litros por metro cuadrado que hoy día llueve, se recogerían menos de uno o menos de uno. Vemos cómo en el Amazonas, por ejemplo, la zona del Amazonas y las selvas del Congo, en África y en Indonesia, la precipitación se reduciría a más de un 75%. Y sin embargo, vemos otras zonas en las que llovería un poquito más, que son zonas que tú comentabas hace poco, que son los desiertos, curiosamente. Y porque además nos fijamos que más o menos esas zonas marcadas como en verde abarcan franjas latitudinales similares, más o menos en torno a 25 grados norte y 25 grados sur. Estas son zonas que, además de estar bañadas por corrientes frías, ¿no?, como la corriente de Canarias, la de Humboldt, la de Benguela, la de California, la de Australia, son corrientes frías que primero, hoy día, lo que hacen es que cualquier masa de aire que provenga del océano y se adentre en tierra es una masa relativamente fría que va a sobrevolar una tierra cálida. Y entonces, ¿qué le ocurre al aire frío cuando se calienta? Pues lo contrario al aire caliente cuando se enfría, que es lo que todos nos han enseñado. Las precipitaciones se generan porque aire que está cerca de la superficie y que está cargado de vapor de agua asciende verticalmente, se enfría y, como consecuencia de ese enfriamiento, se condensa el vapor de agua y llueve. En estos casos, en estos desiertos, lo que ocurre es distinto. Es justamente lo contrario. Es un aire que ya está frío, que tiene vapor de agua, pero que se calienta. Entonces disminuye su humedad relativa. Para que llueva en un desierto, es difícil que llueva en un desierto, precisamente por esto. Pero es que además está el factor atmosférico. Y es que estas son zonas en las que predominan los anticiclones, es decir, predomina el descenso del aire, que es justamente eso que no queremos cuando llueva. Si llueve, queremos que el aire ascienda verticalmente, se enfríe y condense. Y en estas regiones, el aire actúa justamente al revés. Se desciende verticalmente, su humedad relativa baja y cualquier incluso formación nubosa se disipa. En un invierno nuclear, lo que ocurre es que estas corrientes descendentes son menos potentes. Y entonces, al ser menos potentes, digamos que permiten que llueva, si no con mayor facilidad, al menos con menor dificultad. Entonces, tanto la atmósfera como las corrientes oceánicas se van a oponer un poquito menos, se van a seguir oponiendo, pero un poquito menos, a que en estas zonas se puedan registrar precipitaciones. De hecho, en el Sáhara, en un escenario número 6 como este de aquí, pero incluso en un escenario número 3 que es similar a este, las precipitaciones aumentan un 300%. Un 300% a priori puede parecer mucho, pero es poca cosa. Pero es poca cosa en realidad. Sí, pero porque no llueve mucho, claro. Porcentaje relativo, pues es que... Claro, es claro, sí. Si no llueve nada, donde pues a lo mejor 100% de nada es nada. Claro, hay zonas en las que llueve el 10 litros por metro cuadrado al año, en puntos del Sáhara. Multiplicar eso por 3, pues sí. Oye, Benito, ¿qué te parece si hacemos un descanso ahora mismo y lo retomamos? ¿Te parece? Sí. Venga, pues os dejamos con este mundo al revés, ¿eh? Os dejamos ahí y volvemos después con él. Venga, hasta ahora. Entraste en histocast.com y descargaste todos nuestros podcasts de historia. Le contaste nuestras batallitas a tu reina. Nos compartiste con tus amigos y nos escuchas en insomnio hasta la muerte. Te recomendé suscribirte cuidadosamente, persa. Quizás deberías haberme hecho caso. Esto es un vicio. ¡Esto es locura! ¿Locura? ¡Esto es Histocast! ¡No es Esparta! ¡Pero casi! Bueno, Benito, pues ya hemos vuelto del descanso y bueno, vamos a continuar por donde íbamos. Era. Estábamos con esta cosa como paradójica, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de que se. Bueno, pues que donde era seco, pues había un poquito más de humedad, no mucho más, bueno, mucho más, 300%, ¿no? Pero claro, donde hay poca humedad, pues un 300% es maravilloso, pero un 300%, un milímetro al año. Pues ahora hay 3 milímetros. Tampoco es que llueva 300 milímetros, ¿eh? Para que nos entendamos. Así que, bueno, pues ¿por dónde seguimos? A ver, porque estamos con esta paradoja, pero lo cierto es que en el resto de los lugares va a estar muy complicado el tema. Muy seco, muy frío, en fin. Es el mundo al revés, porque en las localidades y en las regiones donde actualmente llueve más, llovería menos. Y sin embargo, en las regiones actuales donde llueve menos, en una situación de invierno climático, llovería más. El por qué llovería más lo acabamos de explicar, y el por qué llovería menos también es sencillo de entender. Y es que, en el fondo, lo que realiza o lo que provoca un invierno nuclear es un reajuste de la circulación. Lo que hace es debilitar la circulación, sobre todo los vientos. Los vientos en superficie, digamos, abandonan los anticiclones y en el caso del hemisferio norte se dirigen hacia el sur. Y en el caso del hemisferio sur se dirigen hacia el norte. Con lo cual, aproximadamente en el Ecuador se encuentran esos vientos que unos iban en dirección sur y otros en dirección norte. Y una vez que esos vientos, los llamados alisios, los famosos alisios, convergen entre ellos, la única salida que tienen es ascender, porque es el único camino que les queda. Y entonces esos vientos, sobre todo los marítimos, que son muy húmedos, generan muchísima nubosidad y muchísima precipitación en una franja que está, pues, más o menos centrada en el Ecuador, no en el Ecuador exactamente, sino que va oscilando dependiendo de la estación del año, pero que básicamente genera muchísimas precipitaciones, pues, en el entorno del Amazonas, de Indonesia, de las selvas del Congo. ¿Qué ocurre? Que, como acabamos de explicar, si esos anticiclones se debilitan, permitiendo mayor precipitación en zonas desérticas, esos vientos asociados también se debilitan y la convergencia de los alisios también es menor, o es menos intensa, de modo que las precipitaciones asociadas en el entorno ecuatorial y tropical también es menos intensa. Y de ahí se explica que muchísima reducción de precipitación se produce en áreas donde hoy día, pues, son las áreas más pluviométricas del planeta. Y quizá la reducción más dramática, que luego explicaremos el porqué y creo que va a ser obvio, se produce en la región del sureste asiático y en la India. Y es que aquí el mecanismo de precipitación está asociado a los monzones. Los monzones básicamente se producen porque a partir de febrero y durante marzo, abril y mayo sobre todo, La radiación solar calienta muchísimo la región, sobre todo en la India. La calienta al extremo. De hecho, en mayo, si no recuerdo mal, es la época en la que se alcanzan las máximas temperaturas en la India. Tenemos un suelo, una superficie terrestre muy recalentada en esa zona y un mar que es cálido, porque un océano que es cálido, porque el Índico es un océano muy cálido, pero que en comparación con la Tierra, con tierra adentro, está bastante más frío o menos cálido. De modo que el aire muy cálido en el entorno de la India y el sureste asiático asciende dejando un vacío, entre comillas, relativo, que es rellenado por la masa de aire que está junto a él y que procede del mar. O sea, en otras palabras, aproximadamente hacia junio se pone en marcha una circulación muy intensa del mar hacia la tierra en el entorno de la India, Bangladesh y el sureste asiático. Este flujo muy húmedo es el que genera las precipitaciones que antiguamente eran noticia en los telediarios, ahora ya no, y son precipitaciones muy intensas que aportan prácticamente en torno al 75% a lo mejor de toda la precipitación que se recoge anualmente en la India. Sí, y es que encima después eso, o sea, deja espacio, ese aire caliente de terrestre, deja espacio al marítimo, y luego el marítimo que se encuentra una cordillera insalvable y claro, precipita ahí todo lo que... Lo más grande, vamos, ese aire húmedo no tiene escapatoria. Así es. Ahora imaginemos un escenario nuclear, cualquiera de los seis, en el cual se reduce la intensidad de la radiación solar. Incluso en algunos escenarios, como el sexto, hasta se detiene. Pero no hace falta irnos al sexto. Ya, por ejemplo, un escenario tipo 3, un escenario intermedio, la situación sería muy similar al escenario número 6. Cuando se reduce muchísimo la intensidad solar, el calentamiento sobre esta zona terrestre también se reduce. Con lo cual, ese circuito que alimenta ese flujo de mar hacia tierra también se reduce muchísimo y, por lo tanto, se reducen las precipitaciones. De modo que, al final, esa reducción está asociada, sobre todo, a un debilitamiento extremo del monzón, con todo lo que ello supone que vamos a ver a continuación. Pero antes me voy a parar un poquito por alusiones en la península ibérica. Y es en la península ibérica, está muy cerca del actual desierto del Sáhara, es decir, está muy cerca de un entorno subtropical y también está en la frontera de lo que llamamos latitudes medias. Entonces la pregunta es, ¿en la península ibérica las precipitaciones aumentarían o descenderían? Pues acorde a los modelos de invierno nuclear, dependería de la zona en la que nos encontrásemos. Por ejemplo, en la figura siguiente vemos la anomalía de precipitación en los escenarios 5 y 6 en la mitad norte de la península. Las precipitaciones se reducirían significativamente, se reducirían más o menos a la mitad, en torno a un 50%. Depende, por supuesto, del día, del mes, del año, pero grosso modo, si pudiéramos hacer un esquema, llevó una visión conjunta de resumen, diríamos que las precipitaciones se reducen significativamente. Mientras que la precipitación media en la mitad sur, pues dependería del año y pues en algunos momentos aumentarían significativamente y en otros momentos, como vemos en la imagen siguiente, se reducirían significativamente. Así pues, la reducción es muchísimo mayor en un escenario 6 que en un escenario 5, pero podríamos decir que se alternarían épocas secas con épocas muy húmedas, pues algo similar a lo que vivimos hoy en día. Sobre todo el cambio significativo sería de régimen térmico, una reducción de temperaturas bastante acusadas. Mientras que en Canarias sí habría claramente un aumento de la precipitación, tanto en un escenario 5 como en uno 6. En un escenario tipo 3 también, lo que ocurre es que, como yo disponía de los datos puros y duros de los escenarios 5 y 6, pude dibujar el aumento significativo en las Islas Canarias para estos dos escenarios, que además se extiende más o menos durante unos 10 años. Pasados 10 años, se vuelve un régimen de precipitaciones similar al que posee actualmente el archipiélago canario. Si bien ya vimos que las temperaturas tardarían por lo menos otros 10 años como mínimo en recuperarse. Es decir, veríamos unas Islas Canarias bastante más verdes de las que son ahora, porque las precipitaciones aumentarían muchísimo. Bueno, aquí... Bien, pues ya sabemos que... Aquí las precipitaciones... lo que yo me... A ver, a lo mejor hago spoilers, ¿no? Pero aquí la pregunta es, a ver, uno, dices, vale, has sobrevivido a ese holocausto nuclear, ¿vale? Pongamos una hipótesis, ¿no? Has sobrevivido. Pero lo siguiente es que tú tienes que sobrevivir a ese invierno nuclear, que ya no son las temperaturas, es aliméntate. Luego traeré más cosas, ¿no? Pero es que, ¿cuánto tiempo? 10 años, tío. Tienes que tener alimento y agua para 10 años. Ya, no hablemos del agua, ¿vale? El agua va por otro lado, ¿ok? Pues ya traemos después ese tema, pero 10 años, tío. O sea, ahí en las Canarias, ok, pues vámonos a las Canarias. Estupendo, maravilloso. Pero es que el resto, o sea, que el resto del mundo, ¿qué pasa? O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Es decir, ¿cómo cultivas? Y ya no hablamos de todos los efectos que trae. No solamente hablamos de temperaturas. ¿Cómo cultivas con una baja de temperatura tan enorme? Y con una sequía tan drástica en algunas zonas del mundo. Es que es una pasada. Pero luego ya entraremos en otras cosas. No te quiero interrumpir. Sí, pues fíjate que solamente con el cambio de las precipitaciones, o incluso podríamos tener un a ver cómo lo defino, un horizonte bastante descorazonador, simplemente con un cambio en las precipitaciones, no ya digo en la cantidad, sino en el patrón. Porque los cultivos obviamente necesitan un régimen de temperatura concreto. Un descenso de temperatura pues puede favorecer determinado tipo de cultivo y puede perjudicar otro, y viceversa. Pero incluso con una misma temperatura media, un cultivo necesita un tipo de... O que las precipitaciones se produzcan en un mes determinado o en un periodo determinado. Hay cultivos que necesitan precipitaciones en primavera y no las necesitan en verano. De modo que simplemente con un cambio en el patrón de precipitaciones pueden echarse a perder muchos cultivos, y eso es algo que ya estamos observando hoy día en la península ibérica, por ejemplo. No está claro que las precipitaciones estén disminuyendo drásticamente. Los escenarios de cambio climático actuales nos dicen que sí, que van a ir disminuyendo en el Mediterráneo, aunque todavía no disponemos de suficientes datos como para estimar una tendencia que sea robusta. Pero lo que sí estamos observando es un cambio en el régimen de precipitaciones. Llueve prácticamente lo mismo, entre comillas, que la media, pero las precipitaciones no se distribuyen como deberían distribuirse. En concreto, se distribuyen en menor número de días y en épocas diferentes. De modo que eso también puede echar por tierra, nunca mejor dicho, determinados cultivos. Por ejemplo, estoy hablando de memoria, en el año 2020, creo que fue ese abril, dice el dicho popular que abril aguas mil. Yo realmente no estoy muy a favor de los dichos populares, porque esa sabiduría, digamos, que encierra a veces no es tan sabiduría, ¿no? Y en 2023 creo recordar que ni un solo día de abril llovió en toda la península ibérica, y además se registraron temperaturas cercanas a los 40 grados en Andalucía, en el sur de la península ibérica. Esto pudo destrozar muchos cultivos muchos árboles de tipo, o sea, muchos olivares. De manera que al final la industria del aceite tanto ese año como el año anterior, creo recordar, estuvo seriamente perjudicada. De modo que al final lo que existe es un alza de los precios en el aceite de oliva, como así se produjo al año siguiente y durante ese año. O sea, lo que quiero decir es que el simple cambio en el régimen y en el patrón de precipitaciones ya puede echar por tierra muchos de los cultivos actuales. Ahora imaginemos un cambio ya no solo en el régimen de precipitaciones, sino en la cantidad y un cambio en la temperatura, etcétera, pues lo que eso puede llevar consigo, que lo vamos a ver a continuación. Pero si me permites, voy a hablar antes de algo que también, sobre todo hace 20 años, estaba más en boca, pero ya no se habla tanto. Y es del famoso agujero de la capa de ozono. Y es que resulta que no voy a entrar no voy a explicar mucho en qué consiste el agujero de la capa de ozono, pero básicamente el agujero de la capa de ozono es un, vamos a llamarlo así, es un fenómeno que se produce de manera natural, pero que durante los años 50, 60, 70 y 80 del siglo XX fue intensificado de manera drástica y brusca por la acción humana, por la adición de los famosos CFCs. Y es que resulta que el ozono, en realidad, eso que llamamos capa de ozono, realmente no es una capa al uso, sino es una zona o una zona de la atmósfera en la que el contenido de ozono es mayor, es máximo. Por ejemplo, en la habitación desde la que estoy hablando existe ozono. Pero existe ozono en muy pequeña cantidad. Ese ozono, sobre todo entre los 15 y los 35 kilómetros de altitud, alcanza su máximo. Y el contenido de ozono es máximo, y eso es lo que llamaríamos la capa de ozono. Pero la capa de ozono no dejan de ser moléculas de ozono embebidas en otras moléculas de nitrógeno y oxígeno mayormente. De hecho, creo recordar que la máxima concentración de ozono está en torno a 10 partes por millón, es decir, de cada millón de moléculas, de las que prácticamente casi el 100% son nitrógeno y oxígeno, de ese millón, 10 solamente corresponderían al ozono. Para que nos hagamos una idea, si todo el ozono lo lleváramos al nivel del mar, ocuparía solamente una capita de unos 300 milímetros. No, perdón, 300, no, 3 milímetros. Y esos 3 milímetros le damos una unidad de 300 unidades, 100 unidades por milímetro. De modo que ya cuando, si esa capita, digamos, ficticia, tiene un espesor de 220 o menor, eso es lo que ya decimos que hay un déficit en el ozono, ¿no? Y eso lo llamamos agujero, entre comillas. ¿Por qué agujero? Porque ese déficit de ozono está sobre todo vinculado a la Antártida. Entonces, visualmente, pues parece como si fuese ahí un agujero. Realmente tiene una explicación meteorológica, y es que durante el invierno en la Antártida se desarrolla una corriente en chorro muy potente, tanto en niveles medios como en niveles superiores de la atmósfera, que podríamos decir hacen como de escudo protector, porque realmente el ozono donde se forma es en áreas ecuatoriales, y de ahí es transportado a un hemisferio o a otro dependiendo del año. Resulta que ese ozono, o sea, esa corriente en chorro en la Antártida, comienza a aislar la Antártida, de manera que el ozono que quiere llegar ahí no llega como debería. Sin embargo, cuando llega la primavera y comienza el sol a iluminar la Antártida, empiezan a desarrollarse procesos de destrucción de ozono que requieren energía. Entonces, la Antártida, que ya toda esa región que ya lleva un déficit de ozono, comienza a haber destruido parte de su ozono, con lo cual su concentración disminuye muchísimo. Hay que esperar más o menos al transcurso de mediados de primavera, verano, cuando ya esa corriente en chorro se ha debilitado lo suficiente como para permitir la entrada de ozono, que enriquezca un poquito o que alivie un poquito el déficit de ozono. Esto es algo natural. Lo que ocurre es que si artificialmente alimentamos toda esa zona con CFCs y con otros productos que son catalizadores en la destrucción de ozono y que lo destruyen con mucha mayor facilidad, esa reducción estacional del ozono va a ser muchísimo mayor que lo que cabría permitir por métodos naturales, ¿no? Por su origen natural. Y eso es lo que llamábamos comúnmente agujero de ozono. Desde que se prohibieron los CFCs, la verdad es que el ozono en la zona antártica se está recuperando muchísimo. Ahora bien, no solo los CFCs son grandes destructores de ozono o catalizadores en la destrucción de ozono, sino también compuestos u óxidos de nitrógeno y otros compuestos que pueden ser arrastrados por esas corrientes ascendentes que se generan en las descargas nucleares. Es decir, no solo se arrastra hollín, cenizas, polvo, humo, sino que también se arrastran óxidos de nitrógeno y, por supuesto, CFCs cerca de la superficie. Cuando todo eso se inyecta a la estratosfera, la estratosfera, por un lado, se calienta porque está absorbiendo parte de la radiación que debería llegar a la superficie, con lo cual, por un lado, genera que las reacciones destructoras de ozono sean mucho más eficientes porque varían con la temperatura, y por otro lado estamos alimentando también de catalizadores de destrucción de ozono. En otras palabras, una consecuencia más del invierno nuclear sería la reducción en la capa de ozono, pero ya no solo en la Antártida, sino a nivel global. Solamente para el escenario 1 se perdería el 25% del ozono. O sea, me quiere decir que no estaríamos hablando de que se agranda la capa de ozono, sino que se debilita en todo lo que sería la esfera, ¿no? de la Tierra. Sí. El agujero de ozono de los rayos ultravioletas sería muchísimo mayor. Pues sí, ahora lo vamos a ver. Solamente en el escenario 1, para que nos hagamos una idea, el agujero de la capa de ozono no estaría restringido a la Antártida, sino que sería un agujero global. Antes hablé de esos niveles de 220 unidades, por debajo de los cuales se considera ya un déficit de ozono. Pues en un escenario número 1, esa reducción, o sea, casi todo el planeta estaría por debajo de esas 220 unidades. Prácticamente todo el planeta. Únicamente se salvarían las zonas ecuatoriales y casi rozando ese límite. Prácticamente el 90% de la superficie del planeta, la atmósfera planetaria, llevaría una reducción de ozono por debajo de la cual ya se considera peligrosa. De hecho, en la imagen que estás ofreciendo, la figura de la izquierda vendría a ser una situación normal y la figura de la derecha una situación debida a un escenario tipo 1 de invierno nuclear. En el escenario tipo 1, que es en el que se emiten menor cantidad de este tipo de humo, de hollín, de cenizas, de óxidos de nitrógeno, de CFCs, etc. La Organización Mundial de la Salud recomienda que acorde al índice UBI, no sé si nos sonará el índice UBI, pero es un índice que da cuenta del daño que puede ocasionarnos la radiación solar, porque en contra de lo que mucha gente todavía piensa, el sol es bueno tomar el sol, pero en determinadas épocas del año y con determinado tiempo de exposición. En la península ibérica, tomar el sol en verano no es bueno. Más bien, es poco recomendable. Hasta el punto que, ya digo, la Organización Mundial de la Salud recomienda que cuando este índice UBI, que define la cantidad, grosso modo, vendría a dar cuenta de la cantidad de radiación ultravioleta que podemos absorber en la piel. Cuando este índice UV es mayor o igual a 3, recomienda ya usar protección solar. Y cuando este índice UV es igual o superior a 8, recomienda evitar salir al exterior y no exponerse al sol. Pues resulta que en una situación normal como la actual, en junio, en la península ibérica, el UV en la península ibérica está en niveles entre 8 y 11. Entre 8 y 11. Es decir, que técnicamente en junio y en julio, si queremos protegernos bien del sol, no deberíamos salir a la calle o al menos no deberíamos estar expuestos durante mucho tiempo. Con lo cual, eso de ir a la playa en horas centrales del día, sin protección y sin sombrilla, en el fondo es una temeridad, porque está aumentando tu riesgo de padecer algún tipo de carcinoma o de cáncer. Pues resulta que en un escenario tipo 1, el más leve de todos, en la península ibérica el índice UV estaría entre 15 y 21. Entre 15 y 21. Es decir, la intensidad de la radiación solar sería menor, pero la cantidad de radiación ultravioleta que nos llegaría proporcionalmente sería muchísimo mayor, bastante mayor. Hasta el punto que subiría, pues me parece que, si no recuerdo mal, se doblaría el número de, proporcionalmente hablando, se doblaría el número de cánceres de piel y de carcinomas, solamente en el escenario número 1. Así que recapitulemos. Justo se genera un conflicto nuclear y prácticamente una semana después, según el escenario, se reduce muchísimo la intensidad de la radiación solar, se desploman las temperaturas, eso es casi instantáneo, las precipitaciones globalmente se reducen muchísimo, aunque depende de, como ya dijimos, depende de cada región en concreto, pero globalmente se reduce muchísimo, o por lo menos el patrón, eso sí, en cada punto cambia drásticamente. Y además, la poca radiación solar que llega es muchísimo más dañina, no solo ya en la piel, sino en las plantas, en las construcciones, en todo. ¿Qué podría salir mal o qué podría salir todavía peor? Pues lo que prácticamente todos nos hemos imaginado. ¿Qué ocurre con las cosechas? Pues no es por ser muy optimista, pero podemos resumirlo con un colapso mundial. El colapso sería mundial. De hecho, cuando antes hablé de los monzones, y los monzones, gracias a los monzones, se cultiva arroz en muchas zonas del sudeste asiático. Gracias al régimen de precipitaciones, Ucrania y Estados Unidos y muchas otras regiones disponen de una cantidad de trigo y de maíz inmensa. Y si reducimos la radiación solar, es decir, si reducimos la fotosíntesis, reducimos las precipitaciones, un frío intenso y persistente, aumentamos la radiación ultravioleta dañando las hojas, etc., lo que ocurre es que la producción primaria prácticamente se desploma. Es decir, que podemos decir adiós a la mayoría de las cosechas. En los escenarios 2 y 3, por ejemplo, la producción primaria se reduce entre un 15 y un 20%. Un 15 o un 20% puede parecer poco, pero cuando en términos globales o económicos se dice que tal producción se va a reducir un 1% y tal, ya las bolsas ya tiemblan. Pues imaginemos un 20%. O un 30 o un 40% en los escenarios 4 y 5. Y ya si nos vamos al peor de los casos, el escenario 6, la reducción estaría por encima del 80%, con picos del 100% incluso, según la región. En la siguiente imagen podemos ver cómo sería ese colapso. Básicamente la imagen representa en colores digamos, el, vamos a decirlo así, no sé si está bien explicado o no, pero el número de días en los que puedo cosechar, ¿no? El número de días de crecimiento de una cosecha, por así decirlo. Y la imagen habla por sí sola. En las áreas ecuatoriales y tropicales, el número de días pues está por encima de 300, con lo cual la mayoría de los días al año dispondría al menos de luz o, sí, vamos a llamarlo luz suficiente, aunque ya digo, una planta no solo necesita luz o necesita energía, sino que necesita un tipo específico de precipitación, de una cantidad específica de precipitación, de temperaturas que estaríamos alterando. Pero lo más significativo es justamente en las zonas de latitudes medias, en Norteamérica, en Europa y en Asia, donde prácticamente en el primer año, el periodo de crecimiento de las cosechas cae a cero. O sea, prácticamente a cero. Está por debajo de 25 días. 25 días es menos de un mes. Cuando las cosechas de trigo, de maíz, de arroz, etcétera, necesitan, no lo sé porque no soy experto, pero algo me dice que necesitan más de un mes para un crecimiento óptimo. Y eso, sin tener en cuenta, ya he dicho que se reducen las precipitaciones, etcétera. Es decir, que ya solo en el primer año el colapso de la agricultura es evidente. Es decir, una guerra nuclear, incluso a pequeña escala, no hace falta que sea una conflagración potente. Solamente un conflicto entre India y Pakistán es suficiente para sumir todo el planeta en una catástrofe de proporciones bíblicas, si queremos llamarlo así. Es verdad que las regiones afectadas por las detonaciones pues, se deben enfrentar a la pérdida de ciudades, de comunicaciones, de infraestructuras, la falta de medicinas, de agua, la contaminación radiactiva, que además puede afectar a grandes áreas del planeta. Pero es que el resto del planeta, el planeta en su conjunto, acusa problemas de otra índole y gravísimos, como la falta de agua, la falta de alimento, las olas de frío perpetuas que se prolongan durante años, enfermedades, por supuesto, plagas de insectos, etcétera, etcétera. En la siguiente imagen vemos las conclusiones de un estudio que realiza una estimación de, según el escenario, qué países estarían más afectados y qué países lo estarían menos. Entonces, en esta imagen podemos apreciar cómo el escenario número uno en la fila superior y el escenario número dos, cómo afectaría a determinados países, ¿no? Este estudio distingue tres situaciones. Una que sería la de la izquierda, que sería el livestock case. Y es decir, bueno, vamos a seguir manteniendo nuestra ganadería, pues gracias a suplementos alimenticios, etc. Seguimos manteniendo toda nuestra cabaña de todo tipo. La de no livestock case, ¿no? El no livestock, el escenario de la derecha, vendría a ser algo así como, bueno, pues tenemos falta de alimento, pues vamos a utilizar ese ganado y esas granjas que tenemos para alimentarnos nosotros y no solo sacrificar a gran parte de la cabaña, sino ese grano destinado a alimentar esos animales lo utilizamos para alimentarnos nosotros. En este caso tampoco dispondríamos de productos lácteos, de huevos, etc. Mientras que el escenario de la del medio sería un escenario intermedio en el que, bueno, pues sacrificamos parte de la cabaña y también de la acuicultura, pero no todo, ¿no? Una parte, pongamos un 50%, por ejemplo. Porque además estos estudios se basan en el hecho de que ante un conflicto nuclear, lo primero que va a hacer un país es aislarse e intentar hacer acopio de alimentos y acopio de energía y acopio de todo lo que fuera. Es decir, el comercio mundial se vería seriamente afectado hasta el punto de que se puede llegar a detener. Lo cual resulta, hasta cierto punto de vista, lógico, entre comillas, porque ante un evento no hace falta irse a un evento nuclear. Un evento como puede ser un apagón o como puede ser una pandemia, cada uno de nosotros y nosotras se nos abre esa vena, no voy a decir egoísta, pero esa vena de voy a hacer acopio de alimentos o de productos de primera necesidad, y cuantos más tenga yo, mejor. Y lo que le pase al vecino, pues es problema del vecino. Pues aquí estaríamos en una situación similar. Países como, por ejemplo, Japón, que son muy dependientes de determinadas materias primas y determinados productos de primera necesidad que no obtiene por sí mismo, pues ya se vería afectado solamente en un escenario tipo 1. Y otros países que también dependen de ayudas externas ya se verían afectados en mayor o en menor medida. Por ejemplo, podemos ver cómo eso, en el escenario número 1, Japón ya estaría, ya lo pasaría mal. Incluso China también. China, sobre todo en el escenario número 2, ya empieza a haber países que ya lo pasan bastante mal. Por ejemplo, Rusia o Canadá o la misma China. Hay países ya, afortunadamente Europa, pues todavía pues puede mantenerse, sobre todo la península ibérica, Francia, etcétera. Son países con altamente agrícolas y que posiblemente pues tengan acopios. Pero hemos de pensar que, si no recuerdo mal, no, eso lo comentaré luego. Vamos a la siguiente imagen. Vamos a ver los casos del escenario 3 y 4. A ver los países que estarían afectados o cuáles no. No he comentado que los tonos verdes indican pues una situación, vamos a llamarla normal. Los tonos amarillos serían una situación en la que la población pasa necesidad, pasa hambre. El caso rojo sería una situación en la que la población ya fallece de hambre. No es que pase hambre, es que ya fallece directamente. Exclusivamente hablando de un invierno nuclear. Es decir, de un invierno. Sí. No hablamos de radiación, exclusivamente hablamos de tema de situación atmosférica, de ceniza que está impidiendo la circulación normal, o sea, de una repercusión meteorológica. No estamos hablando de otras repercusiones. O sea, haceros a la idea de lo que es esto. Esto es catastrófico. Esto es catastrófico y no han entrado otros factores aquí. ¿Vale? Claro, no hemos entrado en factores. En factores que, no sé, podría de. A lo mejor en un escenario tipo 6, ¿no? Porque es la hecatombe total. Pero en un escenario tipo 1 pueden desarrollarse guerras a nivel regional. Pueden desarrollarse. Por supuesto. Ya, esto solamente eso, a nivel climático, meteorológico. Hay un input de cenizas en la atmósfera, en la parte estratosférica. Eso a su vez genera un déficit de radiación, que a su vez genera un déficit de temperatura, que da lugar también a un cambio en las precipitaciones. El input también de esas partículas de humo o cenizas reduce el espesor de la capa de ozono. Y todo ello en conjunto lo que hace es que prácticamente da el traste con la agricultura. Prácticamente. De hecho, los escenarios 3 y 4, que son los que se muestran aquí, pues ya estamos viendo cómo los tonos rojos ya empiezan a predominar. Es decir, que ya hay fallecimientos en masa simplemente por hambre. Hay hambrunas globales, no ya regionales, sino globales. Y si nos vamos ya al caso 5 y 6, que sería la siguiente imagen, pues prácticamente la hambruna es global, ¿no? Ahí lo vemos, eso es, ahí está. Los tonos rojos ya predominan sobre todo o la mayor parte del territorio, y en la mayoría de ellos da igual incluso que podamos hacer uso de la ganadería y tal, porque ni siquiera hay suficiente con toda la cabaña. Yo te iba a decir una cosa, que aquí yo creo que hay un patrón que yo creo que muchos habrán detectado ya. Habría que irse a Argentina y a Australia, ¿no? Claramente. O sea, ese ahí era como que nuestros amigos argentinos y australianos que nos estén escuchando, bueno, pues dirán, oh, pues estoy bien situado. Curiosamente, la península ibérica zafa hasta el último escenario, pero vamos, ¿por cuánto tiempo? Porque es lo que te digo, es como si vienen mal las cosas, la gente se va a mover, está clarísimo, y otras naciones van a hacer lo que sea por hacerse con esos recursos como sea. En fin, que no es que... Es una situación muy chunga. Sí, sí. Sí, yo creo que en los escenarios 5 y 6, a ver, que no se me olvide, luego comentar una cosa que, bueno, si es lo adelanto ya, que es el colapso también de la sociedad. De la sociedad, o sea, de la población como sociedad, sí, como sociedad, como un conjunto de personas que se establecen en base a unas leyes, en base a unas reglas, en base a una ayuda común, todo eso desaparecería. Porque si quieres, por ejemplo, mira, lo vamos a ver en la siguiente tabla, que ya sería la que cierra ya el episodio y el invierno nuclear, y es lo que llaman la cuenta del carnicero. En la última imagen se ve ahí muy bien. En el estudio anterior, pues realizan una estimación del número de fallecidos que puede haber al final del segundo año. No estamos hablando de que tras 10 o tras el invierno nuclear, no. Simplemente al final del segundo año, recordemos que el invierno nuclear se puede extender como mínimo durante 10, 15, 20 o 30 años, dependiendo de la zona. Solamente en el segundo año, repasamos si quieres, porque en el escenario número 1 dijimos que fallecidos directos en las explosiones se producían unos 27 millones. Las personas sin alimento al final del segundo año sería de 255 millones. Estamos hablando de casi 300 millones en total. En el escenario número 2 fallecían 52 millones de personas en el conflicto y 926 fallecerían simplemente por... Esto solamente sin alimento, no estamos hablando de por enfermedad, por nada más, simplemente por la falta de alimento. En el escenario número 3, que podríamos hablar ya de un escenario intermedio, fallecen casi 100 millones de personas en el conflicto y 1.425 se quedan sin alimento. En el cuarto año fallecen 127, o sea, perdón, en el cuarto escenario fallecen 127 millones de personas en las explosiones y más de 2.000 se quedan sin alimento, casi 2.100. Se quedan sin alimento al final del segundo año. Mientras que en el escenario número 5 estamos hablando de 164 millones de fallecidos en el conflicto y más de 2.500 millones de personas que se quedan sin alimento al final del segundo año, un 40% de la población. Y en el último escenario, en el escenario número 6, el más severo, 360 millones de fallecidos directos en las explosiones y 5.300 millones de personas que quedan sin alimento al final del segundo año, un 85% de la población. Además, aquí hay que señalar que este estudio, que creo que es de 2010 o 2015, no me acuerdo, se hizo en base a una población global de 6.700 millones. Es decir, estos números que se han dado de 5.000 millones de fallecidos entre directos y, por ejemplo, en el escenario número 6, 5.340 más 360 me da unos 5.700 millones aproximadamente, si no he sumado mal. 5.700 de 6.700. Hoy día la población, la fecha en la que hablábamos, está en torno a unos 8.000 millones. Es decir, que estos valores habría que incrementarlos un poquito. Quizá por eso los porcentajes sean mucho más útiles y más significativos, ¿no? El que fallezcan el 15% de la población solamente en un escenario número 2, ya da que hablar. En un escenario número 3, casi el 25%, un 4% de la población. En el cuarto fallece un tercio de la población, en el quinto un 40%. Y en el sexto un 85%. Eso solamente a final del segundo año. No estamos hablando del tercer año, del cuarto, del quinto, del sexto, etcétera, etcétera. Y tampoco estamos hablando de la afectación de la vida salvaje, porque, claro, ¿qué es lo que haría yo en un escenario de este tipo? Pues lo que haría la gran mayoría, o pensamos que haríamos la gran mayoría. Y es, pues salgo al bosque a cazar, a buscarme la vida. Pero en un entorno en el que hay zonas en las que las temperaturas han descendido a 35 grados, por muy salvaje que sea un animal, eso no hay quien lo aguante. De hecho, el escenario número 6 es algo que aquí estamos hablando de manera ficticia, pero que ya tiene un precedente. Es decir, si hoy día se produjese un escenario tipo 6 de invierno nuclear, no sería la primera vez que el planeta experimenta este tipo de escenario. Hubo un precedente que fue hace 66 millones de años con el impacto de Chicxulub. ¿El impacto de? De Chicxulub, el famoso asteroide que extinguió los dinosaurios. Bueno, yo estaba pensando en el volcán Tambor, el Tambora. Que claro, siempre se ha dicho que ahí hubo un cuello de botella genético ahí, porque estuvimos a punto de la extinción. Sí, de hace 75.000 años. Por una situación, probablemente no tan grave. ¿Me entendéis? Pero el cambio fue tan drástico que no teníamos los mecanismos para adaptarnos debidamente. Pero aquí, vamos a ver, somos una sociedad muy especializada, quizás demasiado, y gran parte de la población perecería, está claro. Así es. Pues en aquel impacto se extinguió el 75% de las especies. Y es verdad que muchas de aquellas especies se extinguió por el impacto directo, pero la gran mayoría se extinguió las semanas posteriores al impacto, precisamente por un invierno, vamos a llamarlo nuclear, entre comillas, que sobrevino a raíz del impacto. Hay un montón de estudios, no quiero hacer publicidad, pero yo tengo un podcast hablando precisamente de ese día y de cómo fue el impacto, la zona afectada por el impacto, y prácticamente es algo similar a una descarga nuclear, solo que es multiplicado por muchos millones de veces. Pero los efectos, el efecto de la radiación térmica, de la onda expansiva, de la bola de fuego, del cráter y del invierno que sucede a continuación, es muy parecido a un escenario de estos de aquí, sobre todo el escenario 5 o el escenario 6. Y en aquel evento, el de Chicxulub, se extinguió el 75% de las especies. Es decir, que nadie espere que en un escenario de este tipo yo salgo al bosque y van a estar ahí los ciervos en fila esperando que les dispare. Sí, sí, que eso más es que nada, que los ciervos más no que nada porque... El ciervo no es como el ganado, ¿eh? Es decir, quiero decir que la caza se acaba. Especialmente cuando la gente sale a buscar comida. Todo el mundo lo consume y se acaba. Y luego la carne hay que conservarla. Que no es una cosa... No, pues me compro, mato un ciervo y me dura 3 meses. No. No, no va así. Y que la mayoría de nosotros vivimos en ciudades y no sabemos cómo se caza, cómo disparar un arma, no sabemos dónde conseguir un arma, al menos en Europa, en Estados Unidos ya quizás sea otro cantar, que salimos al bosque y nos torcemos un tobillo y se acabó la caza. Y eso en el supuesto en el que logremos sobrevivir, porque eso es algo que es curioso. Yo con la gente, siempre que hablo, le planteo la pregunta: ¿tú qué harías en un apocalipsis zombie? Esto es algo que totalmente irreal, pero yo le digo a la gente, digo, ¿tú qué harías en un apocalipsis zombie? Y la gente empieza, pues yo me cogería un bate o me cogería tal y intentaría aprovisionarme tal, me escondería en tal sitio y nunca pensamos en que en un apocalipsis zombie, por ejemplo, si el 95 o el 99% de la población se vuelve zombie, estadísticamente, pues seguramente yo sería un zombie. Entonces, ¿qué harías en un apocalipsis zombie? Seguramente buscar humanos para comer cerebros, ¿no? Entonces, aquí en un escenario de este tipo, siempre nos ponemos en el escenario o en la suposición de, bueno, yo he sobrevivido, yo lo tengo todo perfecto, yo gozo de buena salud y voy a salir por ahí a buscarme la vida. Eso, en el supuesto que yo tenga la suerte de pertenecer al 10% de la gente que le ocurre eso, tendría que vérmelas con personas desesperadas que también buscan lo mismo que yo, que hayan tenido las mismas ideas que yo, porque tampoco soy yo especial a la hora de pensar el qué haría o el qué no haría. Es el colapso de la sociedad y cualquier acción cotidiana que podamos realizar en el día a día tiene detrás una logística increíble. Yo ahora estoy pensando en una de esas películas posapocalípticas, nucleares y tal. Las hay más bonitas, menos duras, pero hay una que es... Bueno, voy a hacer un poquito de spoiler, pero tampoco... La película tiene más de 25 años. No sé si la habéis visto. Es una película protagonizada... ¿Cómo se llamaba? Kevin Costner se llamaba. Bueno, o se llama. Y se llama El mensajero del futuro. No sé si has visto esa película. Sí, El mensajero del futuro. Pero es demasiado idílico. Demasiado idílico. Pues es un cartero. Yo es que la vi hace poco y me vino a la cabeza eso. No voy a desvelar mucho la película, pero narra las aventuras de un cartero que va de pueblo en pueblo repartiendo cartas a la gente y llenándolas de esperanza, etcétera, etcétera. Pueblos que a lo mejor están como mucho pues en una población de 100 personas. Restablece el servicio de correos. Sí. Como que no existía. Entonces empieza a dar esperanza y eso empieza a, como diría, como a tejer la sociedad, a volver a descolapsar la sociedad. A descolapsar la sociedad. Pero el escenario que muestra es más un escenario de quizás otro tipo de cataclismo, no un cataclismo de este tipo, sino un cataclismo, yo que sé, por un virus, una cosa así, y que ya ha pasado y la sociedad superviviente pues tiene que volver a reconstruirse o algo así, ¿no? Ha dejado de haber un estado, ha dejado de haber una sociedad y hay pequeñas pues como tribus o pueblos que se defienden a sí mismos, ese tipo de cosas y señores de la guerra, pero no es una situación en la que el medio ambiente esté devastado. Por eso, o sea, es que a mí me parece que incluso Mad Max, que se supone que el medio ambiente está devastado, destrozado, me parece hasta generoso. Me parece hasta ¿cómo te diría? Optimista. El escenario Mad Max sí. Me parece optimista. Benévolo. Sí. La última película de Mad Max tiene algunas... Yo no soy experto en sociedad posapocalíptica, ¿no? Pero me gusta porque mezcla mucho conocimiento con mucha superstición y no me acuerdo, me parece que era había un dios de la Coca-Cola o algo así, no recuerdo, Pero, sí, sí. Pero creo y que había eran... unos ritos, había unos ritos cuando iban a entrar en combate que hacían así. Sí, ritos que mezclaban mitología con anuncios, con consumo, con creencias sí, populares sí. Y todo eso ahí mezclado, pues eso de una sociedad que ha tratado de sobrevivir, en la que han quedado muy pocas personas, en la que ya no hay conocimiento más allá de la transmisión oral y en la que, fíjate, incluso en ese mundo idílico de Kevin Costner, un acto tan cotidiano hoy en día, o ya menos, pero hace 20 o 25 años, como escribir una carta, requiere algo que en esa sociedad no tiene, si es papel. Algo tan tonto como abrir una libreta o tener un folio de papel requiere, por un lado, alguien que te abastezca de madera o de pasta de madera, porque no puede ser, supongo, que no sea dar un árbol cualquiera que yo pueda tener. Necesitas mucha agua, necesitas muchos compuestos para hacer esa madera, maquinaria, papel. Necesitas maquinaria para hacer el papel, para tratar luego ese papel. Necesitas luego toda una serie de rituales, de conocimiento, de secado, etcétera, que nadie tiene. Necesitas una logística, necesitas toda una serie de personas y un conocimiento que simplemente para el hecho de tener una tontería cotidiana, como puede ser un trozo de papel, ya no tienes. Fíjate, pues yo ahora imaginémonos. Estaba pensando, esto es un poco off topic, ¿no? Dicen, no, es que tales documentos no se conserva ningún ejemplar, ninguna copia de tal documento, tal otro. Estaba pensando incluso en evangelios y cosas de estas, ¿no? Que son los que, por cierto, los que más han perdurado. Pero claro, es que nadie se ha parado a pensar que en una sociedad no industrializada el papel eso es carísimo. Eso es una cosa, o sea, nos explota la cabeza porque generar una cosa de esa casi sale más barato en pergamino que hay que es piel de cabrito, ¿no? O sea, claro, ¿cómo se va a conservar nada? De hecho, el que esté en papel habla de la importancia que tiene el contenido que está en ese papel, porque es carísimo. Entonces, imaginaos una situación así, es una, como tú dices, de verdad, una cosa tan esencial como el papel. Como el hacer fuego. Claro. Vamos, de hecho, dejaría de ser esencial. Necesito un hacha. Papel. Necesito un hacha, necesito un cuchillo. Sí, sí. Sí, sí. Yo. Tengo a mi disposición muchos cuchillos, pero dentro de 20, 30 años, si sobrevivo, ¿cómo fabrico un cuchillo? Claro. Si sobrevivo, ya me buscaré la vida, pero algo tan sencillo como puede ser fabricar una lanza, fabricar un cuchillo, un hacha, o una herramienta, o un cazo, eso ha necesitado miles de años de experiencia, de conocimiento y de transmisión oral que ya no tenemos. No porque seamos más o menos tontos, sino porque hemos trascendido a eso. Tenemos una serie de tecnologías y de industria que es capaz de fabricar eso y nos hemos olvidado de hacer eso para realizar otras cosas. De modo que si volvemos a una sociedad tipo Edad Media o como la del Neolítico, por ejemplo, es un paso atrás, además en el sentido en que no tenemos el conocimiento que tenía la población en la Edad Media. Ni tenemos toda la logística, ni toda la industria de la Edad Media, ni toda la experiencia. Sí, antes tenías un vecino que era herrero. Y todos más o menos sabían cómo funcionaba la agricultura y cómo había que estar con los animales y cómo criarlos, cómo ayudarles, ese tipo de cosas, porque todo el mundo tenía o en su casa o el vecino o el de más allá y cómo eran los procedimientos de todo, para curtir y para hacer mil cosas. Pero ahora nada, ¿ahora qué? Nada. Y eso suponiendo que, ya digo, que la vida salvaje no se haya visto afectada. Claro, claro. Pero en un escenario tipo 5 o tipo 6... olvidémonos de los ciervos, de cualquier animal que pese más de 10, 15 o 20 kilos. Esos también estarían extintos. O sea, no tenemos absolutamente nada. ¿Por qué no están extintos? Ponte a cazarlo. Cázalo. lo tienes que destripar, lo tienes que despellejar, tienes que saber conservar todo eso. Y ahora dice, nada, por YouTube. No hay YouTube. No hay. Ha colapsado nada, la sociedad. No sabes hacerlo. Y cuando 20 años o 30 años después el clima ya vaya recuperándose poco a poco, digo el clima porque el medio ambiente no estará recuperado, básicamente porque, por ejemplo, en la última extinción, la de la famosa de los dinosaurios, que se extinguieron los dinosaurios y más especies, la extinción llevó un mes, pocas semanas. Y en 20 años, 25 años, el clima ya más o menos volvió a un estado parecido al estado antes del impacto, pero todo, o sea, la evolución tuvo que ponerse en marcha otra vez. Había muchísimas especies que habían desaparecido, no solo de animales, sino de especies vegetales también. Y vamos, lo que es la vida salvaje, los ecosistemas, pues a lo mejor tardaron, no recuerdo, pero tardaron cientos de miles de años. A lo mejor estamos hablando de medio millón de años aproximadamente. Seguramente me equivoque, pero en esa escala. Aquí sería algo similar. Y además que nadie espere que yo, si he tenido la suerte de estar en un búnker durante 15 años, cuando salga del búnker no va a estar el restaurante de enfrente de casa abierto para pedirme lo que yo quiera, ¿no? Es decir, es algo que, visto lo visto, en un escenario de este tipo, lo mejor que puede ocurrirte es que seas una víctima directa de los impactos nucleares. Porque lo que viene después es mucho peor que la guerra en sí y el conflicto, bueno, que es prácticamente un suspiro. Cuando hablé con el siempre recordado David Nagan, de esto creo que lo está grabando en directo. Cuando veas un hongo nuclear, corre hacia él, decía él. Y bueno, visto esto, pues está claro. Yo hay una cosa que siempre hablamos de colapso de la sociedad, no sé qué. Hay unos problemas meteorológicos evidentes, un cambio climático evidente, un cambio en todos los sentidos del medio ambiente, etc. Pero luego hay un factor, que es que hay una radiación, hay mucha que es, pues, va a desaparecer inicialmente, pero una radiación que va a estar contaminando el agua inmediatamente y va a tardar un tiempo en desaparecer. Y el ganado se va a alimentar de ello, el ganado va a haber un padecimiento. O sea, y hay una cosa también fundamental, es decir, la gente va a tener problemas muy serios por culpa de la radiación, y tanto en temas de descendencia como los propios hijos. Es decir, aparte de que tienes que sobrevivir a una cosa, es que nuestra semilla genética va a quedar afectada. Es una cosa enorme. Y luego otra cosa. Colapso la sociedad. Vale, colapso la sociedad, se va a la mierda y ya está. ¡Hala! Ya está, ha colapsado. No. Es que nosotros tenemos entre manos alguna cosa muy peligrosas. Porque somos una sociedad tan especializada que tenemos algunas centrales que es que hay que darles mantenimiento sí o sí. Y punto. Y no hay otra opción. Es decir, por ejemplo, las centrales nucleares hay que darle mantenimiento. Y no hay alternativa. Es decir, o le das mantenimiento o le das mantenimiento, tienes un problemón. Y eso es una cosa que va a estar, o sea, que puede llegar un momento en el cual eso esté emitiendo permanentemente a la atmósfera y al medio ambiente unas cosas, bueno, ya no hablemos que puedan estar dañados por culpa de las explosiones, pero ya hemos visto lo que pasa si no tienen un mantenimiento, una refrigeración permanente. Yo es que pienso en eso, es decir, colapsa la sociedad y ¿qué hacemos con estas cosas? ¿Sabes? Es como... Porque yo estoy pensando, por ejemplo, Chernóbil. Chernóbil quedó expuesto y bueno, pues se tapó, se le hizo el sarcófago y todo eso, aparte de que hay que seguirle dando un mantenimiento, pero se le tapó. Pero si eso queda expuesto todas las centrales nucleares que hay alrededor del mundo, ¿qué? Quiero decir, a mí me parece que es me parece muy difícil que la sociedad pueda volver a recuperarse, sinceramente. O sea, no es que diga, bueno, pues una generación desaparece y algunos supervivientes, yo veo muy difícil que pueda superarse una situación así. Para mí es un fenómeno de extinción, punto. No recuerdo si era Carl Sagan o Richard Turco o los dos, comentaban que en un escenario tipo 6 la especie humana se extinguía. No ya la sociedad, sino como especie. Sí, sí, yo creo que sí. Y yo creo que un colapso de la sociedad creo que no puede revertirse. Una vez que la sociedad colapsa, probablemente, vamos a suponer que no sea ya tanto por un invierno nuclear o por un conflicto nuclear, sino por cualquier evento que pueda suceder. Yo creo que una sociedad tan fragmentada en pequeños grupúsculos se perpetuaría. O sea, no veo yo elementos para que esas sociedades, en el transcurso de los siglos o de los miles de años, puedan constituirse como civilizaciones, como las que estudiábamos antiguas. O al menos tardarían mucho tiempo, desde luego. Creo que lo que ha permitido la evolución de Homo sapiens, o no tanto la evolución física, sino la evolución mental y social de Homo sapiens, ha sido, además de la invención de la agricultura y la domesticación, ha sido la metalurgia, el hecho de ir desarrollando cada vez aparatos o dispositivos más avanzados. Y una de los primeros requisitos que eso necesitaba era la minería. Y hoy en día la minería no es como hace 10.000 o 5.000 años o hace 2.000 años, que tú tenías minas a cielo abierto y a poco que cavabas podías encontrar ciertos minerales. Hoy día prácticamente todas las minas ya están, no es que estén esquilmadas, es que toda esa materia prima ya está manufacturada en ciertos productos secundarios. Es verdad que todavía queda muchísimo hierro, queda muchísimo aluminio, quedan muchísimas materias primas, pero no creo que sea tan fácil encontrar una mina de cobre o encontrar una mina de lo que sea tan fácil como lo era hace 1.000, 2.000 o 5.000 años. Es verdad que tenemos muchísimo aluminio, muchísimo hierro a nuestra disposición hoy día, pero lo tenemos ya manufacturado. Y eso en una sociedad que no sabe manufacturar, que involuciona, creo que es muy difícil. No sé, yo igual estoy diciendo una tontería, que seguramente lo sea, pero yo considero que eso es muy difícil. Por eso creo que cuando se habla de civilizaciones antiguas que existieron y que llegaron a un gran nivel tecnológico y de repente se extinguieron y de las que no queda rastro, creo que una de las razones por las que esas civilizaciones no existieron es precisamente porque después de esas civilizaciones, que tan avanzadas fueron, esas materias primas estaban al alcance de las civilizaciones ya antiguas que vinieron después, cuando teóricamente deberían haber utilizado todos esos recursos para afianzar su poderosa civilización, que por lo que fuese catástrofe o invasión alienígena, fue borrada del mapa. Es decir, aquí estamos como homo, no tanto como naturaleza, sino como Homo sapiens, hemos puesto en marcha, creo yo, que para bien, una serie de procesos que son irreversibles, en los cuales no hay vuelta atrás. Ahora somos 8.000 millones de personas en un mundo altamente tecnológico y no se puede avanzar hacia atrás. Es que no hay. Hemos perdido cualquier conocimiento que tuviéramos anterior, para bien o para mal, Salvo que conscientemente pues dedicáramos a un grupo de personas o exclusivamente a conservar ese tipo de cosas. Yo qué sé, pues un poco a lo japonés, ¿no? En plan de hay cosas que se tienen que hacer a la antigua usanza o algo así, sí o sí, y punto. O sea, que una cosa así. Pero vamos, en lo de la irreversibilidad, las centrales nucleares son eso, es una irreversibilidad. Salvo que conscientemente, otra vez, todos se pongan de acuerdo y digan no más centrales nucleares, se cierren todas. Pero lo cierto es que eso no va a ocurrir. Y eso es irreversible. Es decir, en caso de un colapso, por lo que sea, eso no se puede revertir. Hay que, como te digo, hay que dar un mantenimiento a eso, porque si no, no se monta la mundial. Lo que haces es envenenar permanentemente el medio ambiente. O sea, ya no estamos hablando de un colapso puntual, violento, ¡pum! Pero como sucede el colapso de la sociedad, después tienes una cosa que es permanente. Ya no 10 años, que es terrible. 10 años es una cosa... O sea, ¿os imagináis una década de no comida? Es un disparate. Y de frío y de no sé qué, tal y cual. Que no somos el hombre de las cavernas. Pues después, una cosa que está permanentemente envenenando el medio ambiente. Las consecuencias que podría tener para nosotros. Pues como no haya una mutación que nos haga sobrevivir. Quiero decir que es que esto tiene más implicaciones que las que las muertes por el simple hecho mecánico de las explosiones y de la radiación inicial. Tiene muchísimas más implicaciones. O sea, como tú dices, casi casi mejor decir, bueno, pues nada, pues ya está. Aquí me he quedado, hasta aquí he llegado. Porque lo que viene después da miedo. Sí. Creo yo también, por soltar un discurso, vamos a llamarlo de cuñado, que en nuestra sociedad del siglo XXI hemos alcanzado una serie de problemas que ya son globales. Es decir, que involucran a toda la sociedad, pero no a toda la sociedad, a todas las personas, sino a la sociedad como un todo. Ahora afrontamos una serie de problemas globales, como puede ser la gestión no ya solo de la energía nuclear o de evitar un conflicto nuclear, sino de evitar cualquier tipo de conflicto, o poner en marcha el comercio mundial, o cómo resolver problemas medioambientales o sociales que no puede resolver un país por sí solo, ni cada país puede resolver por sí solo, sino que requieren de un entendimiento global y de una solución global. Es decir, o remamos todos y estamos todos en el mismo barco y vamos todos en la misma dirección, o difícilmente vamos a poder avanzar. Por ejemplo, eso lo veo yo muy, muy obvio en el futuro que imaginamos. Siempre lo imaginamos con naves espaciales y colonizando otros planetas. Esa empresa no puede lograrse con un solo país, por muy fuerte y poderoso que sea. Eso requiere un entendimiento global. Pensemos que hoy día, para lanzar un cohete o una sonda al espacio, prácticamente el 90% de lo que se sube es gasolina, porque la gasolina que hay, bueno, la gasolina, el combustible líquido, es muy poco eficiente. Nos hace falta un combustible, vamos a poner nuclear o el que sea, que tenga una potencia, una eficiencia altísima y que nos permita llevar en pocos días una sonda o una nave a Marte. Creo que es irrealizable y es ilógico viajes de en torno a un año, etcétera. Realmente no vamos a poder colonizar otros planetas hasta que no encontremos una solución energética. Y esa solución pasa por un entendimiento global. Y lo que a mí me preocupa hoy día, sobre todo en estos En estos años tan convulsos de la segunda, del segundo cuarto del siglo XXI, es que avanzamos precisamente hacia todo lo contrario. Ahora están surgiendo gobiernos e ideas que lo que quieren es, no voy a decir involucionar, pero precisamente no llegar a un entendimiento global, sino decir, no, yo soy Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, y lo que le pueda pasar a mi vecino, a mi país vecino, me da igual. Yo voy a mi estabilidad y el resto que se busque la vida o tal. Entonces, en el momento en que los países miran hacia sí mismos y hacia su interior, están evadiendo problemas que sí o sí se deben afrontar, porque son problemas que además no esperan. Por ejemplo, el problema medioambiental actual es un problema que no espera. El problema de la gestión, precisamente esto de la energía nuclear, es un problema que no espera, que no se puede aplazar. Y el problema de la desigualdad en el mundo son problemas que, si los dejas aparcados, antes o después te van a estallar en la cara. Cuanto más tiempo los dejes aparcados, ese estallido en la cara va a ser mayor. Entonces, con este escenario, por ejemplo, con este episodio, se pone de manifiesto cómo el hecho de no llevar un entendimiento, una colaboración, como se dice, un win-win, te puede llevar a un escenario en el que todos pierden, y además todos lo pierden todo. Por buscar un poquito más de beneficio personal, el resultado final es un perjuicio a nivel global. De modo que al final, esto también pues explica muy, muy bien en teoría de juegos, etcétera, es posiblemente el mayor beneficio no sea un beneficio personal, sino el mayor beneficio que se puede obtener para el conjunto de la sociedad, para el conjunto de la población o para el conjunto de la tribu o de lo que sea, ¿no? Las colonias de termitas o de abejas o de hormigas lo tienen muy claro, ¿no? Cuanto mejor le vaya a la colmena, mejor me va a ir a mí. Pues creo que ese modo de pensar es el que no tenemos instalados todavía o lo tienen muy pocas sociedades, y es cuanto mejor vaya mi sociedad, cuanto mejor vaya mi mundo global, mejor me va a ir a mí, y no al revés. No buscar yo mi propio beneficio, porque al final, si todos buscamos nuestro propio beneficio a costa del compañero, del vecino o del país de al lado, al final podemos llegar a este tipo de colapsos, ya sea por enfrentamientos nucleares o ya sea por acopio de materias primas o por lo que sea, o por guerras, ¿no? Entonces creo que esto es una lección muy, muy buena de lo que podría llegar a ocurrir. No sé, creo que es una especie de cierre a todo esto. También, como... si te quieres que te añada así por hacer abogado del diablo y por ser un poco más optimista de respecto a los últimos tiempos. Hemos vivido situaciones muy... pues un poco similares a las que hemos tenido últimamente. De hecho, ahora cuando estamos grabando están sucediendo un montón de cosas, que a lo mejor esto queda desfasadísimo, no sé. No me refiero al programa porque espero que no quede desfasado. Pero ha habido en la historia, y más o menos reciente, situaciones en las cuales estaba la situación muy peliaguda. Y había pues, bloques enfrentados. Y por ser positivo, ¿no? Por ejemplo, Europa a mí me parece que evolucionó muchísimo porque había competencia entre las naciones. Muchísima competencia. Muchísima competencia por navegar, muchísima competencia en el armamento, muchísima competencia a ver quién podía tal. Y luego ya en el siglo XX, pues la competencia que hubo entre la Unión Soviética. Bueno, ya no hablemos de las naciones europeas, Segunda Guerra Mundial y todo eso, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, principios del 20, finales del 19, no hablemos de la guerra napoleónica, así la Revolución Industrial, pero durante lo que es el siglo XX, durante la Guerra Fría, ahí ha habido un despegue tecnológico brutal, brutal. ¿Por qué? Porque había competencia. Había una competencia enorme. Entonces, por poner, hacer un poco de abogado del diablo, que si no hay colaboración, bueno, que miremos con ese ojo positivo de que a lo mejor lo que hay es competencia y las cosas prosperan por otro lado. ¿Quién sabe? No lo sé. Pues por dar otro punto de vista que a lo mejor sucede. Y ahí, yo ahí estoy de acuerdo contigo en que cualquier tiempo pasado no fue mejor que el actual. No, ya solo por tener, ya solo por tener agua potable, anestesia y guarderías y electricidad, creo que es un avance social increíble. Pero tenemos que tener cuidado porque el poder que tenemos actualmente en el siglo XXI es un poder que nos puede destruir a todos en un, claro, de un plumazo. Entonces tenemos que aprender a gestionar eso y a dentro del vamos a llamarlo así, del pique entre países o entre compañeros o entre sociedades, también tenemos que... Esto al final es como un partido de fútbol, ¿no? Es, bueno, pues somos 11 contra 11, vamos a jugar lo mejor que podamos. Eso es, nos vamos a hacer faltas, pero cuidado, que no, claro, que no haya tarjetas rojas. Claro, que yo he mencionado la época napoleónica, principio de 20, Primera y Segunda Guerra Mundial, pues, claro, que ahí solamente había millones de muertos. Me explico, ¿no? Sí, supongo que al que le tocó morir no le hizo mucha gracia, ¿no? Que dijeran que íbamos avanzando y tampoco creo que eso que esas personas le hiciera mucha gracia, ¿no? A los judíos o a los millones de soviéticos, europeos o chinos que le dijeran, no, pero si de aquí vamos a salir mejores y así, pero que eso es algo que también, sí, eso es algo que también escucho mucho, ¿no? Bueno, pues en peores situaciones ha estado el planeta y sobrevivió, digo, sí, pero eso díselo tú a las especies que se extinguieron. Porque claro, después del meteorito de hace 66 millones de años, surgió la especie humana y los mamíferos proliferaron, pero supongo que a los dinosaurios no les haría mucha gracia eso, ¿no? Pues nosotros ahora somos los dinosaurios. Estamos en la cúspide, estamos en la cima, pues vamos a actuar con cabeza para no dejar esa cima y esa cúspide y vivir lo mejor que podamos. Sí, sí, sí. Bueno, pues no sé, ¿algo más que añadir? Es muy complicado. Pues nada más, que ojalá esto siga siendo un what if. Sí, ojalá sea un what if, que no suceda nunca más una explosión nuclear, un ataque nuclear, ¿vale? Y una explosión nuclear tampoco. Pero ya veis, es una situación de no, pues ya está, apocalipsis nuclear y los supervivientes están... No. Ya he visto que, fíjate, solamente la parte climática es de extinción. Solamente esa parte. O sea, ya no hablamos de todo lo demás, no hablamos de qué pasaría, cómo se estructuraría de nuevo la sociedad. No. Ya hemos comentado lo que pasaría. En fin. Bueno, pues vamos a ir a la bibliografía. Bibliografía que viene de manos de Ediciones de Salamina. ¿Qué podemos traer aquí? Ya, a mí se me ocurren un par de películas, pero seguro que las tienes tú y no te las quiero pisar. Venga, dale. Venga, las películas, si quieres, las dejo para ti. Yo me voy a quedar con la parte... Yo menciono un par. Vale. Más aburrida, vamos a decirlo así, la parte científica que vendría a ser. Todo esto, salvo el libro del invierno nuclear de Carl Sagan y Richard Turco, que es un libro ya que tiene sus años, es de 1990, salvo ese libro, que recomiendo que se lea, sobre todo más que en clave climática, en clave, pues como se ha enfocado aquí en otros episodios, en plan, o sea, en clave de disuasión nuclear, estrategia... doctrina de cada país, sobre todo Estados Unidos. Si alguien quiere comenzar por leer algo de invierno nuclear, que simplemente vaya a Google o a cualquier buscador y teclee invierno nuclear, blog a Emet. O si quiere también ponga Benito Fuentes, porque escribí un artículo ya hace tiempo, en 2022, precisamente recopilando toda esta bibliografía que voy a dar a continuación. Y creo que además de algunas imágenes que se han visto en este podcast o en la parte gráfica, también hay enlaces a vídeos de YouTube, a simulaciones de conflicto nuclear, de escalada, etcétera, que puede resultar interesante. La universidad de, no sé cómo se escribe, bueno, cómo se pronuncia, Rutgers, posee una página web muy buena sobre muchísimos estudios y muchísimas imágenes que son además Creative Commons, que son de libre disposición, que se pueden utilizar, presentaciones en PowerPoint, hablando de esto, que ya lo incluiremos en la bibliografía. Y luego, pues, por ejemplo, el para los escenarios 3 y 4, pues hay un artículo muy bueno que habla, pues, de la expansión del arsenal nuclear en Pakistán y en la India, del potencial, la potencial catástrofe. Es un artículo de Tung y de Robok y demás más personas. Robok también tiene un estudio que sobre todo aborda los escenarios 5 y 6, que son los que yo utilicé esos datos para elaborar algunas gráficas. También Tung, es que al final son los mismos científicos, Richard Turco, Mills, tienen un artículo hablando, pues, de la pérdida masiva de ozono que seguiría un escenario nuclear. Y, por supuesto, estos mismos autores tienen un artículo científico hablando de precisamente esto de tanto del invierno nuclear que seguiría y de la pérdida de ozono, como también de la cómo afectaría a las cosechas, al entorno marino, a la cabaña ganadera, etc. Así que son muchísimos artículos científicos que podéis encontrar, creo yo, en el artículo del blog de AEMED. Y a partir de ahí, y del libro de Sagan y Turco, pues quien quiera, pues, puede ir profundizando más en el tema, que es verdad que es un tema muy tétrico, pero es un tema que al menos yo, como meteorólogo y climatólogo, pues lo encuentro apasionante, porque no deja de ser un escenario climático que ojalá no he vivido y ojalá no vaya a vivir, pero que es apasionante de estudiar, pues, desde el punto de vista científico. Fíjate, sobre la... A ver, yo os recomiendo, si queréis ver en un escenario pequeñito, pero cualquier erupción volcánica alrededor, pues podéis ver lo que pasa en la cabaña ganadera, que hace la ceniza, ¿no? Con la vegetación y, por supuesto, con la cabaña ganadera y, bueno, el resto de animales, por supuesto. Pero vamos, si queréis ir a un caso que es clarísimo y que tiene consecuencias gravísimas, es la erupción que hubo, no me acuerdo el año exacto, pero creo que fue un par de años antes de la Revolución Francesa, que hubo en Islandia. Islandia, una erupción que duró, no sé si fueron 9 meses, 9 meses, y expulsó una cantidad tal de material que directamente la cabaña ganadera que había, que es principalmente a lo que se dedican en Islandia, aparte de la pesca, murió. O sea, directamente todo el ganado de Islandia pereció debido a la ceniza y claro, el sustento de la gente pues también se vio afectado. Y hubo por la erupción no murió la gente, murió de hambre. Un montón de islandeses murieron de hambre. Y eso después también afectó a Europa. Echarle un vistazo, ahora mismo no me acuerdo cuál es la erupción, pero... Creo que es el Laki. Ese. Me suena Laki. Sí. Buscadlo, porque es un escenario a pequeña escala. Y os va a espantar. porque es esa pequeña escala. Pero la situación sería muy similar. Sin tener que estar con una ceniza volcánica y tal y cual, con otra ceniza que también sería muy perniciosa. Pero yo creo que sería bastante similar la situación. Y más localizado en el tiempo, por supuesto. En fin, la de Islandia me refiero. Y luego de películas, a ver, voy a empezar por una que se llama Threads, que se llama Hilos en español, que es una película británica. Esta no la he visto, pero todo el mundo la recomienda. A ver cómo tengo cuerpo para verla yo, pero vamos, lo que habla es de el post, ¿no? Lo que pasa después, en fin. Parece que es muy, muy aterradora. No sé si es tan aterradora, la gente dice que es tan aterradora como la, como o más que estas dos que voy a mencionar. Voy a empezar por la que es menos aterradora, que te dejó un cuerpo de puta madre. Perdonad. Dice una que se llama Cuando el viento sopla, que es una película como de dibujos y tal, y cuenta pues la vida de un matrimonio, ¿no? En medio de la Guerra Fría, y bueno, pues cómo van avisando de que cómo tienen que protegerse para sobrevivir y todo esto. Y entonces, bueno, pues ellos, pues desde un punto de vista un poco desde la ignorancia, pues se van preparando y se van protegiendo y se hacen un refugio para sobrevivir a las explosiones. Y efectivamente sobreviven, pero no sobreviven a lo que viene después. No os voy a decir nada, ya os he hecho un spoiler bastante grande. Pero se va a quedar un cuerpo estupendo. Y luego hay otra, que yo creo que es la más aterradora de este tema que yo he visto, que es El día después. El día después. A Day After. Empieza pues un poco como si fuera, ¿cómo se llama? Amanecer Rojo. Un poco de ese estilo. Pero enseguida, bueno, piensas que, bueno, pues un poco Hollywood bien, se va a salir todo bien. No sale bien. Ya os hago el spoiler, no sale bien. Y te quedas así como diciendo, madre mía. Y es que ves que, tú te das cuenta de que, no. Es que nadie va a socorrer a esta gente, nadie va a reconstruir la sociedad, nadie va a reconstruir nada, todo acabado. Esto, que en el mejor de los casos se vuelve a haber un otro tipo de sociedad en décadas o algo así, pero y eso en el mejor de los casos. No creo que, en fin, echadle un vistazo porque se os quitan las ganas de todo. ¿Algo que comentar? ¿Alguna más que tengas por ahí? Nada más, simplemente decir que como especie tenemos una fecha de caducidad, eso es inevitable. Pero cuanto más la podamos prolongar, pues muchísimo mejor nos irá a todos. A ver, Elon Musk decía, y yo estoy bastante de acuerdo, ahora mismo tenemos todos los huevos en una cesta. Está clarísimo, ¿no? Y la idea es que saltemos y pongamos los huevos en otras cestas. Porque no estamos hablando de ese tipo de cosas. Y durante un tiempo las nuevas cestas van a ser dependientes, en el mejor de los casos, de esta cesta que tenemos. Entonces, yo creo que cuanto antes saltemos, menos posibilidades tendremos de lo otro. En fin, por muchas razones, ¿no? Pero yo creo que sí que tiene razón, que oye, ya está, hay que dejarse de contemplaciones y hay que saltar. Bueno, pues nada, pues que vamos a saltar y bueno, y nos vamos a ir ya, así que vamos a despedir a Benito Fuente. Ya sabéis, en Twitter está como @medbeni. Muchas gracias por venir, Benito, y nada, a mí estos temas me encantan, ¿sabes? Te dejan mal cuerpo, pero bueno, todo lo que sean hipótesis de estas de destrucción, pues no sé, como que lo llevamos grabado en el cerebro de plan de las amenazas, ¿no? El hombre en la cueva. Sí, no sé, y cuanto, cuanto más hipótesis sean, mejor. Que no lleguen al mundo de la realidad, por favor. Eso es. Así que, bueno, pues nada, vamos a despedirnos. Ya sabéis que todos nosotros estamos en todas las redes sociales, que había así por haber, y que nuestra página web es istocast.com. Y ahora sí, vale, nos despedimos. Muchas gracias, Benito. Un abrazo. Venga. Semper Fidelis.